Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Teóricamente, la historia no se considera que empieza hasta el nacimiento de la escritura, pero ¿hubo algo antes? ¿Construcciones megalíticas, pintura, industria, huellas de actividad económica? Estos son testimonios de la existencia de grupos de sapiens en la península ibérica, desde los primeros cazadores hasta los primeros agricultores y ganaderos. Y aunque no son una cultura de la muerte, las costumbres mortuorias son los vestigios que nos han legado. Hoy, en Power por Bolerías, historia antes de la historia, morgues en el Neolítico. El prosopón. Bueno, Abel, todo esto lo habrás vivido, porque tienes muchos años, ¿no? Sí, pero tantos como para haber vivido antes de la historia, la de nueva prehistoria, no. No, tantos no, vaya, hombre. Pero tenemos un invitado que quizás sí, ¿no? Sí. Tenemos a Pablo Caballero. Hola, buenas tardes. Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. Sí. Licenciado graduado, ahora se dice graduado. Licenciado. Luego además hiciste sus estudios de humanidades en lo que sería bachiller, o sea que vienes ya con la historia en los talones. Exactamente. Y también, además en este tema en concreto, has estado de prácticas en el Museo Arqueológico. He estado en la Villa de Almenara Puras, cerca de Olmedo. Estuve en la necrópolis de la villa, en unas excavaciones que, bueno, se ofertaba la universidad como parte de las prácticas y allí estuve haciéndolas. O sea que el tema de arqueología lo controlas. Bueno, un poquito sí, sí que lo controlo. Quiero controlarlo además. Próximamente, bueno, estoy para ver si puedo hacer un máster en prehistoria de arqueología, así que en un futuro espero que dominarlo más que ahora. O sea, casi que te vas a especializar en ello entonces, ¿no? Pues sí, mi intención es sí, sí puedo, sí, sí, sí. Oye, además, le agradecemos especialmente a Pablo algo que me ha dicho Óscar antes, que es que no conocemos a nadie tan experto como tú en bueno, el tema, ¿no? Eso es verdad. O sea, experto. Que en historia el tema de la prehistoria se toca poco. Sí, bueno, no, bueno, en realidad no es que se toque poco, pero por ejemplo sí que en nuestra promoción ha habido muy poca gente. Claro, que es que haya eso dicho... te va a decir, que es que en general sí. Hay poca gente que se interese por este periodo. Sí, sí, la verdad es que todos han tirado por moderna, contemporánea, y eso está muy estudiado, hombre. Eso no hay nada más que sacar. La prehistoria es todo jugo, todo chicha. Pero hay un problema con la prehistoria, ¿no? Sí, exactamente, que bueno, es una época muy larga y es una época de la que muy larga y muy vacía de conocimiento. Faltan muchas cosas por conocer y por eso me gusta tanto, porque al final ofrece mucho más que eso, que periodos que ya llevan machacados y estudiados. Y bueno, y luego la ausencia de documentación escrita pues sí que es un juego más a tu favor, porque al final juegas con lo que te encuentras en una excavación, no puedes hipótesis. Exactamente, no puedes apoyarte en la documentación de archivo, cómo puede hacer otra gente, así que a mí me parece muy interesante. Pues perfecto, yo creo que ya digo que no hay nadie como él para poder resolver este tema. Pues te damos la bienvenida, bienvenidos a nuestro programa, bienvenido a Power por Bolerías. Tras la huella. Entonces, Pablo, hoy nos vienes a hablar sobre una época más bastante larga como es el Neolítico, ¿no? Sí, larga. Bueno, dentro de la prehistoria tampoco es la época más larga que tenemos aquí, por lo menos en la península ibérica. Serían alrededor de unos 3.000 años aproximadamente. Una etapa, si bien corta, pero muy interesante respecto a, bueno, el hecho de que, como ha sido llamada, el Neolítico es la primera revolución de la historia de la humanidad, en tanto que significó, bueno, pues el paso de un modelo de vida basado en grupos humanos, sociedades humanas, cazadoras y recolectores, a un modelo de vida de más asentado, más sedentario, basado en una economía de carácter agrario, de carácter ganadero. Y o sea, bueno, que aquí ya no iban a cazar mamuts, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sí que seguía habiendo una caza, pero a lo mejor un poco más estilo como ahora, como algo complementario a la dieta, no como la base principal de la misma. Y bueno, y ese es uno de los cambios principales. Y por supuesto, a nivel arqueológico, que es lo que más nos interesa, es la aparición de un elemento que luego se va a hacer muy frecuente en los yacimientos, que es la cerámica. Como un indicio de esa nueva sedentarización para almacenar la comida y para otra serie de usos, y que al final es lo que sí que nos ha ayudado a, por ejemplo, identificar distintas culturas en función de pues la técnica utilizada, de la decoración, y bueno, y eso, sí. Claro, sí, además, precisamente lo que nos vienes a hablar hoy es sobre una, no sé cómo decirlo, sobre el megalitismo, has dicho, ¿no? Pero sí, que no es cultura, pero... No, a ver, el megalitismo se podría entender para, bueno, pues para quien no lo sepa un poco, imaginémonos, por ejemplo, por poner así famoso, el Stonehenge en Inglaterra, esas grandes construcciones hechas en piedra, con una finalidad puede ser funeraria o puede ser, como por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, Asterix y Obelix. Sí, me viene a la cabeza. Siempre va con un menhir, Eso, por ejemplo, tiene otra finalidad más allá de la funeraria, aunque es verdad que sí que ha aparecido en contextos funerarios. Pero bueno, yo me he centrado más en mi trabajo sobre lo que son los propios monumentos funerarios en sí, las tumbas, que son construcciones megalíticas, pueden ser en forma de dólmenes, que serían cámaras funerarias, en la que la estructura megalítica tiene como una forma, por ponerlo así, de mesa. O más sofisticados, que ya serían de cámaras funerarias delimitadas por grandes ortostatos o piedras de gran tamaño y con un pasillo que conectaría la cámara con el exterior. Entonces, solo una pregunta, ¿los dólmenes funcionarían? O sea, ¿serían como menhires individuales, no? ¿Superpuestos en forma de mesa? Los dólmenes sí serían, sí, imaginemos un menhir, al fin y al cabo es pues una piedra tallada clavada en el suelo. Bueno, un dólmen al final que son dos piedras talladas más o menos y luego otra piedra superpuesta encima, así como formando una mesa, nos podemos imaginar. Sí, luego todo ello puede ir recubierto o no de un túmulo, hecho con tierra o hecho con cantos más pequeños. Y al final todo ello es lo que conforma las tumbas, que se conocen como tumbas megalíticas y que caracterizan al Neolítico en la península ibérica durante, pues, desde mediados del quinto milenio antes de Cristo hasta finales del cuarto milenio. O sea que unos 2.000 años más o menos, entonces, pueden ser. Unos 1.500 años. Porque luego ya en la etapa siguiente, estas tumbas sí que son reutilizadas por los grupos ya del calcolítico, sociedades que ya usan... ¿no? La edad del hierro ya es cuando viene, sí, ¿no? Ya la metalurgia del cobre, todo esto sí que hay un momento de reutilización, y es más, en mi trabajo sí que hay algunos ejemplos que he incluido en el que se ve precisamente, pues eso, incursiones de épocas posteriores, caracterizado por la aparición de, eso, de cerámicas campaniformes propias del siguiente periodo. Pero bueno, es ahora cuando aparece en el neolítico, estas tumbas megalíticas. Sí, porque has hecho que hay diferentes como tipos de tumbas, entonces, ¿no? Megalíticas. Hay algunas que son en plan más sencillas, sí, y otras que son como más con eso, con la cúpula, con la, incluso con un pasillo y todo, has dicho. Sí. Fíjate, o sea, incluso hay ejemplos de que ya directamente esta estructura megalítica no la poseen y son simplemente una cámara o un espacio funerario y todo ello recubierto de un túmulo, que también existen, pero que corresponden a este periodo. Y bueno, es verdad que no se puede llamar en este caso megalitismo, pero son grandes monumentos visibles desde grandes distancias que poseen una gran visibilidad del entorno, que caracterizan a estos monumentos megalíticos, destacan sobre el paisaje. Y bueno, al final, eso es un poco lo que define al megalitismo y estas construcciones. Y esto se da, supongo, no hemos puesto el ejemplo de Stonehenge, pero en España hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Sí, sí, exactamente. En España tenemos, mi trabajo se ha centrado en el interior peninsular, que vendría a ser lo que hoy la submeseta norte y la submeseta sur, es decir, Castilla y León y, bueno, en este caso, algunos dólmenes localizados en la provincia de Toledo, junto al río Tajo. Pero, por ejemplo, Portugal es un núcleo, bueno, es un país impresionante en cuanto a megalitismo. Hay cantidad de núcleos y bueno, y es impresionante. O sea, por eso, por ejemplo, se considera precisamente por la cantidad de restos megalíticos que hay, que seguramente se fuera en Portugal donde surgió dentro de la península ibérica este fenómeno. Pero también, por supuesto, eso, dentro de la península ibérica, en la cornisa cantábrica, también hay muchísimos ejemplos. Lo único que, bueno, el mayor o menor estudio, su mejor o peor conservación, pues al final siempre acaban disminuyendo la cifra, pero sí, es... Mira, mismamente ahora me estoy acordando, en la provincia de Salamanca creo que encontré un inventario de hasta 90 dólmenes, tranquilamente. Sí, sí, sí, sí. O 90 túmulos, más bien. Recientemente, ejemplos en Soria, incluso, sí, o sea, lugares sí, que incluso pueden ser sí, más... Sí, sí, quizá no tan conocidos en la península, ¿no? Y que ahí están. Y escuchaba recientemente también, como información, lo añado aquí, en un famoso programa de televisión este fin de semana, que hablaban de que parecía que había una ruta megalítica, en el sentido de que como que hubiera una serie de... ¿Cómo se llama? ¿Flujo? La historia como... Rutas, sí, algo así. Sí, rutas, un flujo, sí. Sí, y parece que como que se... que la tendencia era seguir un camino delimitado que incluso ciertos animales, como los lobos, decían en este programa, llegaron incluso a seguir, como que hubiera algo especial en esos lugares. Sí, bueno, también... Es verdad que es eso. Y es que también hay que tener en cuenta que en relación a los monumentos megalíticos también está la actividad. Hay grupos que eran ganaderos y una actividad ganadera es la transhumancia. Y por lo tanto no es descabellado pensar que a lo largo del recorrido transhumante que practicaban ellos con los rebaños fueran construyendo estos monumentos y que por lo tanto sí se puede marcar una ruta. Pero es que hoy en día, comparando con las rutas que se conocen ganaderas, es que se ve que precisamente pasaban o hacían esos recorridos. Sí, sí, sí. Entonces sí, efectivamente, se pueden formar senderos o rutas megalíticas perfectamente. Sí, y aparte habría que entender la idea de la transhumancia, ¿no? misma, ¿no? O sea, la idea de subir al norte y bajar al sur. Exactamente, de recorrer grandes distancias solo para el alimento del ganado y para todo, al final... Tú también lo que estás haciendo con eso, que es otro elemento que va asociado a estos monumentos megalíticos y es su carácter de marcadores territoriales. O sea, las sociedades neolíticas en un momento determinado empiezan a ver la necesidad de, bueno, hemos dicho, son agricultores, son ganaderos. Y se asientan en un sitio porque les interesa, porque hay recursos hídricos, porque la tierra es rica, porque hay pastos buenos para el ganado y por lo tanto hay un momento en que dicen, oye, a lo mejor ha aumentado la población, hay una presión demográfica y necesitan reivindicar esos territorios frente a la presencia de nuevos grupos en el lugar. Y por lo tanto recurren a la construcción de grandes monumentos visibles y además, al ser monumentos funerarios, es decir, monumentos donde entierran a sus antepasados, lo que están haciendo también es una legitimación por antigüedad. Lo típico que sí que se ha dicho a veces en las películas de los indios o en cualquier cosa de esto de... No, es que mi abuelo está enterrado aquí. Y eso es lo que precisamente estaban intentando los grupos neolíticos. Es decir, oye, es que mis antepasados están aquí, por lo tanto la tierra es mía. Me parece. Sí. Sí, sí, además, o sea, es como... También, o sea, es como un poquito ahora lo de la inmigración y todo esto, en plan... Yo estaba aquí antes, nadie puede venir aquí porque estoy yo. O sea, sí. No puede venir otro de afuera porque es que yo he puesto aquí, están aquí enterrados mis familiares, están aquí toda mi tribu, por así decirlo. Sí. Y incluso está aquí, como has dicho antes, los dólmenes y todo esto, están aquí todos. O sea, no puede venir nadie a quitarnos nuestro territorio. Claro, claro. Pero bueno, al final de este momento demográfico, la verdad es que evidencias no hay muchas. Solo es una suposición de decir, bueno, ¿por qué de repente estos grupos, que hasta entonces sus enterramientos eran a lo mejor en fosas excavadas en el suelo, y de repente pasan a ser tumbas donde se entierra toda la comunidad y que encima se ven desde kilómetros a la redonda? Tenemos aquí mismo, aquí cerquita, los zumacales. Sí, me suena. Sí, me suena. Que nos llevaron a verle. Sí, sí, sí. Y si te acuerdas, bueno, aquel día era de niebla y tuvieron mala suerte, pero se veían muy bien los alrededores. Sí, sí, sí. Estaban en alto. Veías Parque Sol y veías incluso el río Sopping desde allí. O sea, eran monumentos de gran visibilidad y que eran muy visibles desde lejos. O sea, ¿dónde está? Esto me interesa. En Simancas. Está, sí. Está en Simancas, en mitad de la tierra, que sí, si que no hay nada, cómo llegar, no sabría ni cómo decirlo. No hay nada, es como... no hay ni centro de interpretación ni nada. Es tú, por tu parte, hay unos carteles que tienen por allí zumacales, por allá zumacales, pero tienes que ir en plan búsqueda de captura. Lo único que hay allí es eso, es el yacimiento. Le debieron de, una vez terminado, restauraron el monumento, y lo que se ve hoy es la planta del monumento, básicamente. Sí, porque además lo que nos dijeron ese día, no sé si ese día o otro día en clase, que lo malo de estos monumentos es que mucho tiempo después, claro, llegó la agricultura, pero más agricultura, y claro, venían agricultores y decían, uy, este túmulo es muy alto, yo es que aquí las tierras no se van a cultivar bien. Exactamente. A tomar por saco el túmulo, lo arraso con ello. Y ala, se acabó. Y todo lo que hay dentro, anda, mira, pues esto es de oro, anda, mira, esto, pues esto es de plata, lo que sea, pues para mí, anda, mira, está. Y estas vasijas, va, pues esta vasija la tira por ahí y ya está, toma por saco. Se rompe y ya está. Y hay aquí unos huesos. Tírales para las vacas y ya está. Se acabó. Exactamente, mira, por ejemplo, cuando yo he estado haciendo el trabajo en Salamanca, había los únicos trabajos de muchos dólmenes que había eran de un sacerdote, el padre Morán, de los años 20-30. Y eran de monumentos en muy mal estado de conservación, precisamente por las labores agrícolas de pasar el arado por encima, destrozar el túmulo, y te encuentras materiales arqueológicos, pues eso, de cerámica, industrialítica, restos de fauna, o incluso restos óseos humanos de los allí enterrados, y te los encuentras desperdigados pues, por los alrededores. Pues sí, es verdad, la agricultura ha sido un problema, porque al fin y al cabo se asentaban en zonas, en tierras de cultivo. Claro, sí, es que se lo malo. Que eran entonces y que lo son ahora, y entonces... pues se lo llevan por delante. Y eso, que la tierra tenía una buena calidad para que se pudiese dar ahí el cultivo. Exactamente, sí, por eso lo ponían. Decía, oye, es que esto me da, es rico, es una tierra fértil, me interesa, voy a señalizarlo. Claro, y además lo malo no es que se destroce en sí el yacimiento, sino que es que luego para datarlo, lo malo es que si el yacimiento está así de mal, luego para datarlo, para los niveles estratigráficos y todo ello, no hay nada. Si ha estado la agricultura hasta ese momento, se ha ido rotando la tierra y todas las cosas, y ahí a saber qué es lo que está antes, después, y a saber dónde estará la parte correspondiente de tierra del Neolítico. Exactamente, eso es un problema. A ver, la suerte es si tienes restos humanos, sí que existen métodos de datación de los huesos. El carbono 14 y todo eso. Sí, exactamente. Otro problema para mi caso de mi trabajo, que ha sido centrarme más en evidencias domésticas, en los monumentos megalíticos, hay un apartado que tengo que son evidencias en el túmulo, es decir, en la propia tierra del túmulo, el encontrar cerámica, el encontrarte restos de molinos, el encontrarte industria lítica, que dices, es que esto es afuera del lugar. Y hay muchos ejemplos de algunos de los que he puesto, que es que yo les he puesto, pero en realidad podrían perfectamente no ser evidencias domésticas, sino ser parte del ajuar, pero están tan mal conservados, y como se ha mezclado toda la tierra, que es lo que tú dices, que me lo encontré en la superficie, o me lo encontré dentro de la tierra del túmulo, y dices, ya, bueno, vete a saber si eso es la tierra del túmulo, resulta que es que está mezclado con los niveles funerarios. Y entonces, claro, pues... he tenido que estar ahí un poquito con pies de plomo y decir, bueno, a ver si lo es o no lo es. Luego entraremos en cuestión de la estética, pero es muy importante la idea del ajuar funerario, es decir, esto tiene una preparación. Muchas veces pensamos, cuando hablamos de la prehistoria y más, pensamos en seres, pues eso, en plan mono directamente, en plan primate, que anda por ahí haciendo sus cosas. Con un taparrabos, ¿no? Estos ya no eran tan monos. Sí, pero es en plan mono, sí, ¿no? Sí, entre comillas. Sí. Y vemos que no, que tiene una idea de... Si, directamente el hecho de enterrar ya implica un conocimiento de un más allá, por ejemplo, ¿no? Sí, y, también, exactamente. Entonces, esto luego nos centraremos, pero aclarar que no... Bueno, incluso estos menhires, individualmente, deberían pesar lo suyo como para transportarse. Sí, luego la idea está eso, efectivamente, el peso de esos y el saber, por ejemplo, de dónde sacaron el material para su construcción. Hombre, indica también que el grupo se implicara entero en estas construcciones. Pero es que hay que pensar que estos monumentos megalíticos, si podemos poner, por ejemplo, así las pirámides de Egipto, por ejemplo, sí, ahí se enterraba, ahí era, bueno, era una civilización, era una sociedad jerarquizada en la que se enterraba el faraón y tenían pues, los esclavos o quien fuera o los constructores para ello. Pero aquí es que no es eso, aquí son grupos que pueden ser tribus o pueden ser unidades familiares, clanes. Es decir, gentes en una misma igualdad en el que no era una sociedad jerarquizada. Entonces al final están todos trabajando, pero para el propio bien suyo, porque al final ellos también van a ser enterrados allí. Sí, sí, sí, sí. Sí, entonces, sí. Entonces sí que es verdad eso, que todo el tiempo que tenía que llevar el construir un monumento megalítico y para el transporte de los materiales, es verdad, es que eso es impresionante. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, sí, para el caso de Stonehenge, sigo sin entenderlo. Bueno, ni me imagino la cantidad del volumen de población que tuvo que haber para construir eso. Y sí, es una pregunta. En el caso, por ejemplo, de la Isla de Pascua, los famosos Moais, ¿serían también este tipo de construcciones megalíticas? Sí. A ver, construcciones megalíticas sí, porque son grandes monumentos de piedra. En ese sentido sí que se podría considerar monumentos. Está como más tallada, ¿no? Entonces, claro, es que sí, la diferencia, pero porque también hay que entender que son poblaciones más avanzadas, más diferentes. O sea, estamos hablando, esto yo estoy diciendo de hace 6.000 años y los de Pascua me parece que son de hace menos de 2.000. O sea, la idea que quiero... Es que sí, no tenemos que pensar, por ejemplo, en la sociedad medieval, que puede haber diferentes ciudades, vamos a decirlo así, no diferentes, pero más o menos con unos estamentos, es decir, hay una jerarquía. Sí. Aquí no, aquí es una familia que practica esto, otra familia que practica esto. Sí, sí, sí. Una cosa que es verdad que también es eso, es el plantear, el decir, bueno, pero ¿quién construyó esto? ¿Qué eran? ¿Tribus en plan de distintas familias que viven unidas? ¿O eran unidades familiares de a lo mejor 30, 40 individuos? Entonces también está esa incógnita, porque el problema es que respecto a la vida, pues no se sabe casi nada. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Se sabe más de la muerte. Se sabe más de la muerte que de la vida. Embargo, no ocurre como... O sea, conocemos a través precisamente de las construcciones funerarias. Sí. Porque es donde nos han llegado esos vestigios, mediante arqueología, etc. Sí. Pero no implica que fuera, por ejemplo, con los egipcios que se preparan durante la vida para la muerte. Simplemente... No, no tiene por qué. Es más, una cosa curiosa de las sociedades neolíticas, o por lo menos en la época del megalitismo, es la ausencia de enterramientos infantiles. Sí. La asistencia de ritos de paso, la asistencia de decir, el individuo a partir de cierta edad ya se considera miembro de la comunidad y ya puede ser enterrado allí. Antes sería como una cosa, la crucificación del niño. Que se lleva mucho, por ejemplo, en lugares, parece una bobada, pero en lugares como Rumanía, hoy en día los niños usan el aurículo neutro. No son, quizá precisamente en ese ritual de paso, hasta que no llega a ser un hombre, no puede ser un hombre o una mujer, vamos, considerado ser humano. Entonces, no nos tiene que parecer tan raro porque hoy en día existen ese tipo de cuestiones. Sí. Qué bueno. No lo sabía, ¿no? Pero es verdad, sí. Pero es verdad, y es encima una época en la que la mortalidad infantil tenía que ser altísima. O sea, si en el antiguo régimen hace 300 años, es que... 11 niños, se te morían 6, pues hace 5.000 años tenía que ser peor. Claro, sí, tenía que morirse casi todo. Claro. Pero bueno, que son sociedades preparadas para la muerte. No necesariamente. Eso no necesariamente, pero tampoco te lo sabría decir. A ver, puede ser. Hombre, no creo que se pasen toda la vida pensando, venga, va, me voy a morir mañana. No, pero para hacer los monumentos estos, claro, tendrían que pasar bastante tiempo. Yo le veo más un sentido, primero... en un sentido de territorialidad y económico del que ya he hablado, pero también le veo un sentido de comunidad, de somos una comunidad, nos enterramos juntos, no hay diferencias en los enterramientos, no se diferencian unos individuos de otros. Entonces, yo creo que sí que eso es más reseñable de... No es el caso de los egipcios, que es el ejemplo más claro de sociedades que se preparan para la muerte, tienen todo un ritual y toda una cultura detrás de la muerte. Pero esto es... Si lo hay, tampoco se puede saber a ciencia cierta. Claro, es que aquí hay otra diferencia muy importante con los egipcios, que en los egipcios ya había escritura. Exactamente. Y por lo tanto ya podemos saber qué ritos hacían, a qué dioses se encomendaban y todo ello. En cambio aquí en el Neolítico, claro, es lo que hemos dicho antes, que ahora no hay escritura. No. Lo único que nos ha quedado es eso, lo que has dicho tú antes, los vestigios de la arqueología y todo ello. Ojalá. Y como has dicho antes, que me ha resultado curioso, que has dicho, como antes, o sea, los de ahora, los de contemporaneistas o modernistas, sí, que tienen, por ejemplo, los archivos y todo ello, me ha resultado curioso cuando has dicho, nosotros estamos con ventaja, porque has dicho, estamos con ventaja y no... porque no tenemos estos archivos y tenemos los restos arqueológicos, y sí que me ha resultado curioso cuando has dicho eso, porque sí que es verdad que cuando hay un resto arqueológico te da, claro, hay mucha gente que me dice, ah, pero ¿qué te puede dar información una cerámica? Muchísimo. Y claro, muchísimo. Pues tú vas allí y te dices, pues mira, es que esto te quiere indicar que esto es lo que sea, que esto es de esta época, que esto pertenece a una cultura. Sí. O sea, que te dan muchísimos datos que por ejemplo, eso, en un archivo lo que sea, a lo mejor no llega a ver tantos datos. Por ejemplo, una cosa que tú puedes saber solo viendo un objeto. La interpretación simbólica es muy importante. Bueno, en estética se da la teoría del símbolo de Norbert Elias, ¿no? Que habla sobre la interpretación, en este caso cultural, por ejemplo, que aquí viene el caso. Y dices tú, ¿qué me puede...? Voy a poner Altamira, yo voy a ir sacándolo, pero vamos, sí, todavía, ya llegaremos. Tú con toda confianza. Ya llegaremos, ¿no? ¿Qué nos puede interpretar? Veo un bisón. Bueno, vi un bisón de que lo vi una niña, porque esto ya hablaremos. Pero solo el hecho de ver un bisonte dices, no significa nada. No, cuidado. La ubicación, las condiciones de luz, el hecho de... Dice mucho más. Entonces, la interpretación simbólica puede parecer una bobada, que decir no nos dice nada. No, cuidado. Lo mismo, el hecho de que esté el dolmen ahí en medio de la tierra, dices no nos dice nada, una construcción. Ojo, cuidado. Claro, sí, exactamente. Sí. Claro, lo que he dicho antes, por ejemplo, esto de los zumacales. Está ahí en posición para que lo vea todo el mundo que llegue hasta ahí, pero también sí, está sí, en posición para los que están ahí, los que son los de la tribu, por así los decirlo, propios, del sí, dolmen, para que vean el resto del territorio y digan, mira, allí se está acercando la tribu esta que es enemiga, vamos a ver si vienen para atacar, si vienen para hacer amistades, o sí, esta tribu es amiga, pues mira, vamos a acercarnos. ¿Sabes? Que tienen un territorio visible desde ahí, es como a los castillos y todo eso, que los castillos están construidos sobre los altos, y ahí podrían ver a los demás si venían, no venían, ni atacarles, ni atacarles. Entonces, un grupo nuevo que viene a un territorio nuevo y si ve esa construcción, ya es consciente de que hay un grupo, claro, allí. Se lo piensa antes, o sea, que ya tienen que pensar es, o peleo por ello o me voy a otro sitio. Eso es. Y en una sociedad en la que la mortalidad es tan alta y en la que cada individuo cuenta mucho, y tanto, una guerra o una pelea no te conviene. Entonces sí que es un poco de elemento disuasorio para grupos, pero eso no impide que haya lugares como en el norte de Burgos, en una zona que es la Lora Burgalesa, o en otros tantos lugares donde hay una alta concentración de dólmenes. Eso es indicio también de una, o puede ser indicio, de una alta concentración de población. Entonces, claro, otra cosa es que sea de una tribu en especial o de varias o... Sí, porque, por ejemplo, hubo un trabajo de Germán Delibes y otros investigadores... El hijo de Miguel Delibes, ¿no? Exacto. Germán Delibes. Germán Delibes. Sí, sí. Y un trabajo que hicieron sobre un yacimiento que ellos denominaban de habitación, del que prácticamente no quedaba nada, era con muy poca identidad, que era del río Yo, la Nava Alta, en Burgos, y que se encontraba a unos 2 kilómetros más o menos de un dolmen, que es el dolmen del Moreco, que yo también he estudiado. Y lo curioso del caso era que, bueno, ellos establecían como... hablaban de unos estudios a raíz de territorialidad económica para establecer el... Bueno, pues eso, el ver qué espacio correspondía a cada grupo. Y decían de que si se establecía una circunferencia con centro en el río Yo, la Nava Alta, cuyo radio fuera el equivalente a una hora de marcha, que son como unos 3 kilómetros, si tú hacías una circunferencia, coincidía dentro de ese entorno primero el dolmen del Moreco y luego, justo en el extrarradio, pero además justo, una mina de cobre que es el hoyo de Huidobro, creo que se llamaba o algo así, pero una mina de cobre que ya da a entender, también por lo aparecido en los yacimientos, la explotación de cobre. Pero es que si además amplías ese círculo hasta los 5 kilómetros, te encuentras hasta 16 dólmenes cerca del río Yo, la Nava Alta. Claro, aquí ya entonces es cuando plantean, dicen, pero... Aquí ya pasa algo. Aquí ya pasa algo, dicen, pero entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver, ¿qué es? ¿O había mucha gente aquí o qué está pasando? Y ellos entonces empezaron a hablar de, en vez de poblamientos concentrados, hablaban de un poblamiento descentralizado, basado a lo mejor en caseríos familiares, y entonces plantean, dice, bueno, pues entonces a lo mejor es que a cada uno de los 16 dólmenes corresponde una unidad familiar. Y dices, vale, muy bien. Dice, el problema es que en muchos casos la distancia entre los dólmenes es tan pequeña que dices, es que si van a ser marcadores territoriales, es que se iban a dar a palos, sí o sí. Porque es que están al lado. Es como la idea, a lo mejor, de un panteón en la actualidad, ¿no? O sea, la familia se entierra toda junta en el panteón. Pero sí, claro, sí, el problema sí, está, poniendo el símil, ¿no? El problema está que si una familia tiene un panteón y precisamente al lado hay un panteón de la misma familia, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Es la idea claro. que quieres. La idea a la que voy es esa que decían, dice, pero bueno, si hay tantos dólmenes cercanos, si cada uno corresponde a una unidad familiar, aquí está ocurriendo algo, aquí estamos hablando de conflictividad social y no sé quizá mercado, quizá hubo algún tipo de mercado. O y también es, dicen, pero era tan alta la demografía o la población en aquella época como para que ocurriera esto. Entonces hablan ellos de que a lo mejor lo que ocurría es que, ¿y si a un núcleo familiar le correspondía más de un dólmen? Uh-huh. En el sentido de, construyen uno, lo utilizan y a lo mejor cuando ya está ocupado el dolmen, construyen otro. Y eso, hombre, eso sí que tendría más sentido, porque al fin y al cabo no son espacios funerarios muy grandes. A lo mejor, los más grandes yo creo que he visto, a lo mejor son 10 metros de diámetro. En 10 metros de diámetro tampoco te da para enterrar a muchos individuos. Y no podría caber también otras dos posibilidades, como la idea del comercio que he planteado, o incluso una jerarquización, en plan, esta familia tiene más capacidades, se puede permitir, entre comillas, construir dos dólmenes. O la idea del comercio de esta cultura es amiga de esta otra, de esta cultura, perdón, esta sociedad, este clan, esta tribu sí. es amiga de esta otra. Sí, ¿podemos sí. tener una y la otra? Puede ser, pero a ver, esto al final es todo hipótesis, porque al final pruebas materiales, si estamos hablando de grupos distintos, eso va a estar muy difícil de probar, pero sí, puede caber la posibilidad. Uh-huh. Hombre, yo por ejemplo no le vería mucho sentido, por mucho que es verdad que a lo mejor fuera una familia más poderosa, el construir más de un panteón. Yo no le vería mucho sentido si seguimos teniendo en presente el elemento de marcador territorial de los dólmenes. Si obvias eso, pues sí, perfectamente podría ser, pero no creo que lo hicieran, más que nada porque es que al final, al ser elementos de la comunidad, yo creo que al final lo que harían es hasta que podamos, y luego ya si eso sí, les construimos uno nuevo y vuelta a empezar. Porque si no, algo que te lleva tanto tiempo para dejarlo a medias, yo no lo veo. Sí. Pero podría ser. Sí, nada más, lo que has dicho antes de los 10 metros de diámetro como mucho, hay que tener en cuenta que no solo están enterrados allí los cuerpos en sí, sino que además también están los ajuares funerarios, o sea, que están, sí. Hay que tener en cuenta que allí caben, tienen que estar metidos tanto los cuerpos como otros ajuares funerarios, que a saber cuántos eran en cada uno, y o sea, ya, que tiene que haber espacio para todos, o sea, no, quizá, pues mira, en 10 metros caben no sé cuántos, pero no, espera, que es que con ajuar incluido ya se reduce mucho el número sí. de personas que puede estar ahí. ¿Ajuar, solo una pregunta, ¿ajuar material o también enterraría caballos u otros animales? Pregunto, ¿eh? Material completamente. No, a ver, vamos a ver, si ya tienes un espacio reducido para enterrar a personas, luego sí que es verdad que sí que son elementos diacrónicos, es decir, que son perdurables en el tiempo. Uh-huh. Ha habido casos de dólmenes de que a lo mejor te has encontrado individuos que entre los de los niveles más bajos hasta los más superficiales hay 300 años de diferencia. Entonces, sí, caben individuos, pero claro, en un espacio de 300 años. Sí. Pero no se entierran animales con ellos. O sea, no es como, por ejemplo, en el Paleolítico sí que tengo entendido que hay algunos enterramientos en donde hay enterrados a las personas con un perro, con un animal, algo así. Ah, bueno, algunas veces, ya, creo, sí, sí, en Israel, por ahí me parece sí, que sí, claro, en Líbano, sí que hay empezaban algún ejemplo ahí, de primer... Sí, es lo que dice mucha gente, que es cuando se ha empezado ya a domesticar al perro y, bueno, claro. El perro, en ese momento era el lobo. Que sí. luego ya se ha transformado, claro, lo que conocemos ahora como el perro. Sí, efectivamente. Sí que existen los inicios cuando los primeros Homo sapiens llegan a Oriente Próximo. Sí que hay algunos ejemplos de cuando se inicia... Bueno, no, pero las domesticaciones son después. Eso ya es el inicio del Neolítico. Sí, es verdad. Sí. Se me ha ido a mí la olla. No, pero sí es verdad. Sí que existen ejemplos de gatos domésticos, del perro... Pero no, aquí en estos monumentos megalíticos, yo por lo menos los que conozco, no van acompañados de animales, ni de vaca, ni de caballo. Hay restos de fauna, pero de consumo de la fauna. Y es fauna doméstica o animales de caza, como el ciervo, el jabalí. Pero no tal enterrado con ellos, no hay nada. Claro, porque además estamos hablando aquí de eso, de los animales domésticos. Sí. Y entonces una de las evidencias domésticas que podría haber sí. es esta, la de los animales. Entonces, ¿qué otras evidencias domésticas se pueden encontrar en tumbas de Pues, por ejemplo, mismamente aunque es verdad que sí que los... Bueno, primero, los ajuares que van acompañados suelen ser industrialíticas, suelen ser cerámica. Y entonces sí que es un elemento de confusión esto, porque son elementos que sirven tanto para un contexto funerario como para un contexto habitacional. Y por eso a mí, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces de... Es que se ha encontrado, resulta, que restos de cerámica en la superficie. Pues ya, esto puede ser una evidencia doméstica, como puede ser que es que se ha removido el túmulo de tal manera que lo de fuera, bueno, lo del interior de la cámara, ha salido a la superficie. Claro, ha salido y se ha roto y ha estado ahí. Entonces, pues ahí. ¿Qué evidencias domésticas tenemos? Pues tenemos materiales arqueológicos, tales como cerámica, tenemos industria lítica, microlitos geométricos, claro, usados para las hoces. Industria lítica. Sí, bueno, es que es sí. Para es un, sí, sí, bueno, pues microlitos geométricos, es decir, piedras pequeñas talladas en formas geométricas que se insertan, por ejemplo, en mangos de madera y se usan, por ejemplo, para hoces, para la recogida del cereal, trigo, claro, o para otra serie de elementos, o para trillos, o puntas de flecha. Claro, para hacer, por ejemplo, eso, puntas de flecha, cuchillos, o no sé si el arco ya empieza a aparecer por aquí. Bueno, sí, ya había arcos, sí, ya había. Las flechas y todo ello, claro. Yo lo llevo todo esto a mi terreno y me hace pensar, de nuevo, en el comportamiento simbólico, o sea, te están enterrando con una hoz. Hoy lo pensamos y dices, con una hoz, con un hacha, etcétera. Hoy lo piensas y no se nos puede ir a la cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que eso, seguramente, cuando fueron enterrados con ellos, esto te va a acompañar. Esto va a ser, han sido tus utensilios, te pueden servir allá donde quiera que vayas. Entonces, esta idea es clave. Yo lo llevo al terreno de la estética, ¿no? Pero... Bueno, a ver, los que aparecen, los microlitos geométricos que pueden aparecer en los ajuares, no sé si pertenecerán a hoces o son más puntas de flecha y entonces sí, asociado a guerreros y a lo masculino. Pero sí que es verdad que, hombre, podría ser... Eso de enterrarles con elementos que han usado en vida para el más allá. Pero también hay que pensar en que hay que amortizar el material que tienes. Y dices, no sé si me conviene, por ejemplo, los molinos. Son molinos de piedra, que es un gran bloque de piedra tallado donde tú vas a moler el grano. Si ya lo tienes preparado, ya lo tienes elaborado, ya lo tienes molido, a lo mejor lo último que te conviene es enterrarlo con alguien y quieres seguir reutilizándole. Eso sí que, por ejemplo, que es un elemento más de carácter doméstico, eso sí que es un elemento que si lo encuentras dices, hostia, esto es una evidencia doméstica. Pero es verdad lo que tú dices, perfectamente, pero no sé si en este momento ya lo harían así. Por ejemplo, en el caso de las hoces, en el caso de si puntas de flecha o lanzas, perfectamente se podrían haber enterrado con sí, ellos. Sí. Y luego, ¿qué más? Pues aparte de materiales arqueológicos, como eso, cerámicas, la industria lítica, molinos, como ya he mencionado, y luego ya pues serían estructuras, por ejemplo, hogares, sí, bueno, una hoguera, un como fuego, las que conocemos hoy en día, un fuego, sí. Pues las evidencias de ello también, la presencia de ello también es una evidencia doméstica, porque al fin y al cabo, excepto algún caso donde sí que se podría dar otras interpretaciones, la mayoría sí que se suele entender que pertenecen a contextos domésticos, sobre todo porque cerca de ellos aparecen materiales como la propia cerámica o industria o restos de industria lítica, núcleos que están trabajados, restos de talla. Y entonces, bueno, sí que hay algunos ejemplos de los que yo he estudiado en el que estos hogares tienen más una finalidad más de carácter ritual, que por ejemplo por su localización, que se encuentra en lo que se considera como el atrio o la zona de acceso al monumento, que sería junto a la entrada del corredor, pues ahí ha habido algunos ejemplos en los que se han localizado hogares y dices, parece ser que más que una finalidad doméstica pudo estar relacionado con algún ritual de clausura del monumento o en algún ritual que se practicara junto al mismo monumento. Otros ejemplos a lo mejor de estructuras, pues cabañas. Eso ya es en blanco y en botella. Más evidente, por repetir, no hay nada. Las plantas de las cabañas son de planta circular, por lo general. Hay alguna de carácter cuadrangular. Por ejemplo, en el túmulo del Castillejo, en la provincia de Toledo, en lo que es el Valle de Huecas, junto al propio túmulo, datado a inicios del tercer milenio antes de Cristo, se encontraron junto al túmulo lo que es las plantas de dos cabañas cuadrangulares, que lo que ya evidencia esto es el poblamiento junto a los monumentos megalíticos, algo bastante inusual de encontrar, pues al final, como hemos mencionado al principio, los únicos restos que tenemos de estas gentes es el propio espacio funerario. El encontrar un espacio habitacional junto al propio espacio funerario ya es algo claro, impresionante, sí, que es, la verdad. Es más difícil de encontrar, entonces. Porque sí, lo más común es o no encontrar nada o encontrarlo debajo del propio dolmen o del propio túmulo. Mm. Porque al final es eso, como la investigación se ha centrado en el estudio de las tumbas, lo más lógico es que si tú te pones a excavar, suele haber un nivel infratumular en el que se encuentran elementos de carácter habitacional, y eso es lo que más abundan, y suelen ser eso, hogares. Por ejemplo, tenemos el Dolmen de la Velilla, en Osorno, en Palencia, ejemplo en el que incluso hay dos niveles habitacionales, uno superior y uno inferior, y en el que parece ser que, bueno, sí que parece ser que existe una continuidad, por lo menos estratigráfica, y se podría decir que cronológica, entre lo que es el nivel superior habitacional y lo que es la tumba. Pero, por ejemplo, el nivel inferior data del sexto milenio antes de Cristo, por lo menos. O sea que, bueno, esto sí que evidencia, por ejemplo, un uso continuado del espacio, pero no por ello relacionado con el monumento. Y bueno, ¿y qué más evidencias domésticas así tenemos? Yo creo que así, ahora que se me ocurran... Ah, bueno, poblados. Sí, también tenemos poblados. Yo conozco de tres ejemplos en los que, bueno, lo que se llaman poblados, yacimientos localizados como tales, que se encuentran desde lo más inmediato que hay, que es, por ejemplo, en el Dolmen de la Peña de la Abuela, en Soria, que a lo mejor te suena. Sí, me suena. Y debajo del mismo se encuentra un poblado que es el poblado de la Lámpara. Ah, sí, eso me suena más. Lo que pasa es que justo debajo y en los alrededores es donde se encuentra el poblado. El problema es que, por ejemplo, en este caso hay una diferencia de casi 1000 años entre uno y otro, así que esto parece ser... No tiene mucha relación entonces. Vaya hombre, esto qué casualidad. Sí, sí, pero luego también hay otros ejemplos donde a lo mejor la relación, pues es eso, de poblados que a lo mejor se encuentran pues a 2 kilómetros del dolmen. Que ves que es que además a nivel cronológico pues se acercan muchísimo. Hacer una comparación de materiales arqueológicos que son similares y encima se acercan en el tiempo. Como una necrópolis entonces sería, de ese poblado. Efectivamente, entonces el túmulo funcionaría como una necrópolis de estos poblados. Claro, sí, además, sí, sí, sí. Como hemos dicho antes, en los restos funerarios, en el ajuar funerario, sí. Te puedes encontrar también con, no sé si hay también, pero adornos personales. Sí. Dentro del ajuar funerario alguna cosa de como adorno de cuentos. Sí, sí, no, a ver, más que el brazalete, a lo mejor cuando en aquellos casos de monumentos megalíticos reutilizados durante el calcolítico, que eso es posterior, ¿no? Eso ya es en la etapa posterior. Un elemento que, por ejemplo, aparece son brazales de arquero, aparecen colgantes a lo mejor de encobre, aparece más adornos. De la época de ahora, del neolítico, sí que hay adornos en forma de cuentas de collar, diseminadas a lo mejor por el espacio funerario, pero sí que existen. No están puestos en el muerto, por así decirlo, ¿no? ¿O sí? Hombre, pues sí que ha habido casos de que sí que te los encuentras así. Pero es que lo que pasa es que se acaban desmontando y al final se remueve todo y te los encuentras dispersos. Pero hombre, sí, me imagino que no creo que si tienes un collar o una pulsera les vas a colocar al lado, les colocas puestos. Claro, sí, sí, por eso. Vamos. Entonces, sí, sí, sí, y eso, y... Incluso a lo mejor muestras, no sé si, claro, no habrá llegado hasta nuestros días, pero muestras de ropa incluso que pudieron utilizar por esa época y todo ello, a lo mejor, sí, no sé si habrá quedado algo, si habrá algún vestigio. Es difícil, no imposible, que yo sepa, de los monumentos megalíticos que yo sé, no hay restos de ropa, de los que yo he estudiado. Pero no, hombre, eso no es imposible. Sí, por eso que tengo entendido que incluso en la época anterior, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, que sí que existía ya la ropa como tal, incluso con las agujas de... Sí, ya en el Paleolítico Superior, durante el Magdaleniense, que es la última de las industrias que aparecen, es cuando ya empiezan a aparecer las agujas de hueso usadas para coser, y es cuando ya se considera que, oye, ya había una vestimenta, y la prueba más clara, más que la propia vestimenta, es eso, es las agujas de coser. Claro, sí, o sea, que a lo mejor incluso el mundo de la moda pudo empezar ahí, a lo mejor los desfiles ya podría empezar por ahí, a lo mejor desfiles prehistóricos. Sí. Cuando no estaban cazando o no estaban recolectando, ahí se ponían un ratito. Claro, ahí alrededor de la hoguera... Pues, vamos a hacer un pase modelos. Pase modelos prehistórico, y ahí, pues, puede ser. Pero en esto de eso, es que sí que me resulta curioso que en la época esta del Neolítico, más específicamente en el megalitismo, que eso, que no hubiera mejor restos de ropa, lo que sea, pero bueno, no así. En algunos sitios se habrá encontrado más zona, más restos de lo doméstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, que he hecho antes, cerámicas y eso, habrá algunos yacimientos donde haya habido más, donde se ha encontrado más y así, ¿cuáles pueden ser? ¿Algunos de ellos? Por ejemplo, eso, ya que he mencionado la velilla, ese, por ejemplo, es de los que, por ejemplo, de yacimientos con un nivel infratumular habitacional, es de los más desarrollados. O sea, el hecho de que ya se puedan distinguir hasta dos niveles distintos, eso es algo muy raro de ver. Pero en la mayoría de los casos, ¿sabes cuál ha sido el problema? ¿Qué es que es eso? Que el estudio del megalitismo hasta ahora solo se ha centrado eso, en lo que es el monumento y en lo de dentro. Y el tema, el empezar a estudiar ahora los lugares donde vivían esta gente y el poder relacionarlo con estos monumentos, no ha empezado hasta hace 20 años, ¿sabes? O sea, entonces, que es muy reciente los estudios de este tipo. Sí. Por ejemplo, un miembro del tribunal, cuando defendí el trabajo, me decía, dice, una cosa que me he fijado, que es que la bibliografía es hace 20 años a esta parte. Ya, es que es cuando no hay antes, que antes es, y bueno, habla de ello, pero es que la bibliografía en la que yo me basé, por ejemplo, para hacer este trabajo, y que específicamente se refiera a esto, son, me parece, dos o tres artículos. Todo lo demás son de estudios de excavaciones de monumentos megalíticos y que apuntan y dicen, ah, bueno, pues es que hay un nivel de esto, podría ser una evidencia de tal o podría sugerir tal. No se nos puede olvidar que en todo este periodo estamos hablando siempre de una forma hipotética. Exactamente. Es decir, los oyentes pueden pensar, conocemos esto. No, estamos interpretando que conocemos esto. Exactamente. O sea, esto son todo interpretaciones porque no hay. Tenemos unos materiales y con ellos sacamos una conclusión y unas interpretaciones que pueden ser más acertadas o pueden ser menos. Hace poco aquí en Valladolid se produjo la exposición esta de arqueomúsica, esta que organizaba la universidad con compañeros míos, y tuvimos una asignatura hablando de esto. Yo le preguntaba a la profesora Raquel, buenísima persona, mejor profesora, que claro, que todo esto está muy bien en la teoría. Mira, la teoría del postmodernismo nos viene muy bien aquí también. Es decir, estás interpretando que tenían que tener unos huesos que chocaban o que hacían de flauta. Ya, pero nos pasamos. Ya, pero. ¿Y qué escalas usaban? Y que. O sea, es todo algo de interpretación. O sea, algo que se ha sacado después. Efectivamente. El hecho, por ejemplo, encontrar unos huesos y ya en esta arqueología se decía, no, es que esto se era para chocar. Estamos interpretándolo. ¿Hasta qué punto podemos saber que esto era así? Entonces, es todo esto. Estamos en ese terreno de lo nebuloso, de lo. Sí. Oye, el día que construyamos una máquina del tiempo y podamos viajar atrás y verlo con nuestros ojos, lo sabremos con certeza, pero hasta entonces me parece. Y bueno, coche, como dice Gavilán, ni siquiera en ese caso. Ni siquiera en ese caso, porque ya estaríamos alterando el pasado. Wow. Es que también es hijo de anacronismo. Anacronismo. No, pero sí, es verdad. Al final todo lo que estamos hablando es, no voy a decir pura especulación, pero... Pero casi. Pero casi. Porque... Claro, esto parece una bobada, pero es muy complicado. Pensad lo que supone, estamos especulando. Vale, pero estamos especulando desde el siglo XXI de cómo vivían en el... Hace 5.000 años. Claro, y ante esto ponemos nuestra propia perspectiva, decir, no, porque no lo haremos así. Ya, pero es que ¿quién dice que ellos hacían exactamente como tú crees que lo están haciendo? Sí. Nosotros estamos diciendo, no, si eran agricultores, eran ganaderos, y resulta que tal, y si no lo eran, o resulta que a lo mejor sí que eran agricultores, o... ¿Sabes? Que al final es verdad que nosotros nos sujetamos a lo que hay. Y lo que hay es lo que hay. Entonces, podemos estar más errados o menos errados. Por desgracia, eso nunca lo sabremos. No tenemos la suerte de que apuntar en un papel, pues mira, es que ahora Manolo ha encargado que construyamos un monumento de tales proporciones y nos ha llevado tanto tiempo. Y digo, joder, sería una gozada tener todo, eso, macho. Todo está en Simancas, si te das cuenta, al final. Sí. Entre Manolo encima, que es tu profesor también. Vale, me ha salido, no ha sido. Ya. Mi tutor, que es Manuel Rojo. Manolillo, y me ha salido Manolo sin querer. Ya. No ha sido aposta, ¿vale? Pero sí. Entonces, bueno. Entonces, Pablo, nos estabas hablando sobre las evidencias domésticas en el megalitismo y me estaba preguntando que, por ejemplo, de arte, ¿ha aparecido alguna cosa? Pues sí, sí que hay ejemplos de monumentos megalíticos en los que sí que ha aparecido arte, en que son representaciones antropomorfas o de otro tipo. Y sí que han aparecido ejemplos. No es a lo que me he dedicado a estudiar yo, pero sí que... Oye, el hecho de que aparezcan ahí dentro también tiene que significar... Extraterrestres. Todos arruzas. No, pero aún así, sí que hay una intencionalidad de decorar un espacio que hay que tener en cuenta que, bueno, no lo he hablado de ello, pero estos monumentos se suelen orientar en... La entrada suele ser en este-sureste, de tal manera que coincida con la salida del sol. Sí, sí, sí, sí. También, más todavía, la relación con la sol, con el con sol. Con los astros y todo ello. Sí, sí, sí, sí, que se ven en otras culturas. No, en el mismo cristianismo, ¿no? En el mismo cristianismo tenemos la orientación de la mesa del altar de la, hacia el este, hacia Jerusalén. Claro, que pensamos muchas veces los musulmanes, no, existe en el cristianismo. No, y se está dando el caso, como nos estás diciendo, que se da incluso en las construcciones artísticas. Sí, sí, sí, sí. O sea, ya hay una vinculación con el sol, ya hay un... Eso, el querer de que lo que primero que vean los muertos sea aparecer el sol. Y me refiero a eso diciendo de... Y hay arte dentro, pero no se ve. O sea, y aún así se preocupan por la decoración. Incluso, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora en qué monumento era, pero si te acuerdas hablamos en clase un día de que habían restos como de que habían aplicado como mantequilla o algo así en la pared que servía como base para la pintura en la pared, para que se conservara mejor. Sí, sí, sí. Fíjate, ahora que lo dices, un producto como es la mantequilla, que es un producto, no es como por ejemplo una piedra por ahí, que esto no se puede comer. La mantequilla, que es algo que se puede comer y que en esa época no creo que hubiese excedentes de producción de todo, no había... No creo, ¿no? No creo que hubiese mucha comida por ahí, que se dediquen a coger mantequilla y a untarla por las paredes, no creo que fuese algo... Mantequilla... Mantequilla de esa época, claro. Tenemos que tener en cuenta dónde, volvemos al mismo, dónde pintaban y más. Necesitaban un aglutinante que hiciera que pegase la pintura, entre muchas comillas, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa grasa animal servía bien como aglutinante, disuelto con un poco de agua, para que se pegara. Funcionaba como una resina, ¿no? Una resina, Te cuentas, sí. Luego, no sé, luego en el paleolítico, esto ya no lo sé, que a lo mejor esto lo dominas más tú, si en las cuevas también tirarían de... Bueno, no creo que de mantequilla, pero es alguna... Sí, de hecho, se da el caso, nos salimos un poco, las cuevas del castillo, como se está hablando antes, precisamente, el castillo, Tito Livio. un poco después. Nos vamos moviendo. Eso es después. Las cuevas de Tito Bustillo, cuando los recientes descubrimientos que se ha dicho que sí podían pertenecer, un artículo de National Geographic, que por cierto lo he traído aquí, en el que hablaban de que estas pinturas podían pertenecer a los neandertales, o sea, hablar de esa convivencia, y hablaban precisamente de que se han conservado gracias precisamente a esas impregnaciones que se hacían, esos como capas, ¿no? La capa que producía la propia tierra, la capa que ellos impregnaban con esta especie de grasa para que fuera el aglutinante que permitiese que después se añadiera una capa de pintura, después, bueno, primero se dibujaba, luego se añadía una capa de pintura, o sea, hay toda una serie de capas unas encima de otras. Y luego la propia calcita, la propia piedra, ponía la última capa que servía de barniz. O sea, que no cogían la madera quemada machaca y hacían un poquito de pintura por aquí y ya la tenía todo su método, bueno, la idea de la pintura ritual. O sea, ya no solo lo ritual que ellos hacían con eso, o sea, no el significado que podían dar las pinturas, sino que incluso esas pinturas, antes de usarlas, tenían su... Vamos, hipotéticamente, siempre hablamos, tenían ese ritual, ese de... necesito esto... Bueno, es que esto es magnífico. Mira, he puesto el ejemplo, quizás las manos, ya he comido un poco el tiempo... Sí. Con los neandertales, pero tenemos las mismas manos en Altamira, etcétera, etcétera. Pero fijaos lo que supone esa idea ritual. En Altamira, por ejemplo, los famosos bisontes utilizan el propio espacio que le permite la roca. Es decir, si la roca está... es que esto tiene un término en arte que no recuerdo ahora. Si sobresale un poco la roca hacia afuera, ¿no? Esto nos sirve de giba para el bisonte, por lo cual el bisonte tiene que ir aquí. Si hay una piedra que está un poco salida de la pared y le puedo encontrar la forma de una cara, esto va a ser la cara. Si hay un agujero, esto va a ser el ojo de mi animal. Sí, es verdad. Incluso con los lomos y los lomos de los animales, de los costados y todo eso también, las patas incluso, se utilizan, como has dicho tú, Abel, las grietas y la propia composición de las piedras para hacer esas figuras. Sí, sí. Sí, sí, sí, que sí, verdad, sí, sí. Es verdad. Pero bueno, volviendo un poco a... Ahora hemos ido un poco. Sí. La verdad es que, bueno, al final, el problema que tiene el megalitismo es esto. Mira, había un investigador muy famoso, Andrew Fleming, en los años 70, escribió... Fleming, un... el de la, esa es la vacuna, ¿no? Andrew Fleming. Ah, ese es otro. Andrew Fleming. Andrew. Este es Andrew. Escribió un artículo llamado Tombs for the Living, y el que se llama Tumbas para los Vivos, en el que calificaba precisamente de civilización de muertos al megalitismo porque eran los únicos restos que tenían de esta gente, los restos funerarios. Al final, yo cuando, por ejemplo, hice bueno, una vez ya terminé el trabajo, así pensando en ellos, se me ocurrió, dice, imaginémonos que han pasado 500 años de aquí a ahora. Sí. Y bueno, el mundo se ha ido a la mierda, aquí ya no vive ni Dios, vamos a ponerlo así. Están todos en Marte viviendo. Estamos todos en Marte viviendo. Y resulta que un equipo, haciendo lo que sea, una prospección lo que sea, encuentran materiales. Se pueden excavar y dan, vamos a imaginar, con el cementerio del Carmen o con el cementerio de las Contiendas. Y se pueden excavar y se encuentran tumbas. Y esas tumbas. Pueden ir acompañadas de materiales. Y entonces, a partir de ello... cogen y se pueden hablar de el Valladolid del siglo XXI. Y a partir de solo eso, construyen toda la vida el Valladolid del siglo XXI. Claro, ¿qué pasa en ese contexto? Claro. Yo me imagino eso, digo, es que ese es el problema que tenemos nosotros. O sea, nosotros nos estamos basando en los restos funerarios para decir, es que esta gente vivía así. Digo, bueno. Hay una teoría en antropología que es la de la Coca-Cola, no recuerdo exactamente el nombre. Yo no soy antropólogo, pero sí que tuve en el grado una asignatura dedicada a antropología y dábamos precisamente, bueno, tuve varias, pero en concreto una antropología general y hablaba sobre la Coca-Cola, no me acuerdo cómo era la teoría. Pero me viene bien precisamente para introducir esto. Imaginemos lo que dices tú, que dentro de 500 años ha dejado de existir la Coca-Cola, vamos a ponernos en el caso. Sí. Y van caminando por el campo, que está plagado de basura, eso os lo digo yo también, y se encuentran las latas de Coca-Cola que yo me encuentro cuando voy a caminar, las latas de cerveza cuando voy a caminar, aquel que se lo encuentre y todas estas bebidas han dejado de existir va a pensar, ah, es que mira, tenían estos recipientes que además tienen un poco de líquido, por lo cual toda la sociedad esta se dedicaba a producir este tipo de latas para... Esto se ve en un capítulo, perdón, la bobada, pero se ve en un capítulo de Futurama. No sé si conocéis la serie. Sí, con la serie, pero no sé qué capítulo es. Uno de los protagonistas, que por cierto, no recuerdo el nombre yo tampoco, ha viajado en el tiempo, no sé si son 1000 años o 100 años futuro o algo así. 1000 años. Y se encuentra en un capítulo que de repente se encuentran con su antigua pizzería en la que él trabajaba. Fry. Y van al lugar y está la guía explicando, pues como cuando va a un museo, ¿no? Sí, aquí en esta cultura hacían este tipo de... Y decía Fray, no, yo he trabajado aquí, esto no servía para esto, esto servía para esta otra cosa. No, esto no servía... Y ocurre un poco... Sí, sí. Podría ocurrir, volvemos a lo mismo. Sí, claro. El ejemplo al que iba yo es eso, que decir, o sea, esta gente al final lo que está haciendo es, a partir de unos restos que yo tengo, que encima es eso, son muertos, estoy diciendo, así vivía esta gente. Digo, pero vamos a ver, esto es un contexto funerario, no puedes trasladar esto a toda una vida. Claro. O sea, estarían seguramente muy equivocados. Pues así me imagino yo cuando termino mi trabajo y decir, hostia, es que el problema para un historiador y el que se dedica a esto, obviamente, para otra persona, ya, es que me da igual. Sinceramente. Seguramente ya eso, y a mí esto que me importa. No, pero el problema sí que es un poco serio por decir, oye, es que estoy hablando de estas sociedades y esta gente y bueno, aunque es verdad que lo que hemos dicho hasta ahora, que es mucho de tirar de evidencias arqueológicas, de materiales, y decir, bueno, acierto más o menos, pero es que encima me estoy arriesgando todavía más. Pero estoy llegando a la conclusión. Porque estoy, a partir de los muertos, estoy hablando de los vivos. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, entonces, sí. Yo por eso yo creo que sí que debería ser para los, bueno, para mí o para los historiadores del futuro, y sí, los que nos queremos dedicar a esto, de plantear esto. Yo, por ejemplo, sí que animaba a decir, oye, el hecho de que, por ejemplo, aparezcan materiales en los rellenos tumulares, lo que es un indicio es que cuando van a construir el monumento megalítico, cuando van a construir el túmulo, cogen la tierra de un lugar cercano. Si tú incorporas esos materiales a la tierra, significa que es que en los alrededores, si no contemporáneo, a lo mejor ya cercano en el tiempo, había un espacio habitacional. O sea, que ya también tiene que ser un indicio de que invite a los investigadores a decir, oye, hostia, voy a prospectar los alrededores y voy a decir, oye, a lo mejor los constructores de este monumento resulta que es que vivían aquí, ¿sabes? Sí. Pero esto nadie se lo ha planteado hasta ahora y es como decir, macho, es que es un poquito obvio. Claro, sí, lo malo es que muchas veces que, vamos, yo por lo que tengo estudiado de arqueología y todo ello, que mucha gente dice, ahora me han encontrado esto y ya está, pero no saben todos los procedimientos administrativos que han tenido que realizar los investigadores para llegar a poder coger un pico y una pala y poder ponerse a excavar, porque es que hay que hacer un millón de papeleos y de pedir permisos. Hay un problema que veo en general con todas las humanidades, ¿no? Que es esto que todos queremos ser ya custo, ¿no? En el sentido de mucha gente que se meterá precisamente a estudiar arqueología pensando que va a hacer el descubrimiento de su vida. Pues ojalá, la cosa está muy complicada ya en general, como para algo tan particular. Lo más probable, sin ofender, mira, conozco un caso de una chica, de una compañera mía que estudió arqueología y está trabajando en una librería. Ah, mira, qué bien. Sí, yo también. Conozco un caso también de una chica que estudió también para eso, para prehistoria y todo ello, y ahora está dando clases de inglés. Pero bueno, yo creo que esto ocurre con todas las humanidades, pero nos salimos del tema, ¿no? Yo creo que, no, al revés, animo a estudiarlo, precisamente porque nos ayuda a nosotros a comprendernos mejor y porque te guste, simplemente por el hecho de que te guste. Trabajes a lo que trabajes. Pero bueno, que es muy triste la situación. Sí, vivimos ahora en un momento. Bueno, las humanidades yo creo que siempre han estado un poquito delicaditas. Sí, siempre, bueno, siempre. Yo creo. Bueno. Yo creo que sí, por lo menos la contemporaneidad, en plan, vamos a poner siglo XX a esta parte. Claro, es que todos los grandes descubrimientos se dieron en el siglo pasado, ahora nosotros que nos quedan las migajas. Hasta que no aparezcan una generación de arqueólogos que den con el bombazo. Extraterrestres. Nos vamos a Marte a excavar a ver qué encontramos allí. Oye, mira, hay muchos que dicen que encontrar el Mars que se perdió allí. ¿A encontrar a? Al Mars, que el que mandaron a la NASA para allá. Eso sí, a ver. Hacemos excavaciones marcianas también allí. Sí. Y entonces, nada, pues eso. Y yo creo que eso es lo interesante de este tema, que hay tanto por estudiar y hay tanto todavía que nos pueden decir. Es flipante. Claro, sí, y como decíamos antes, esto del tema de las humanidades y todo ello, es que es increíble todas las cosas que hay que hacer para poder, además, decir, está aquí, creemos que hay aquí algo para poder excavar lo que sea. Es decir, bueno, vamos a excavar aquí pues porque claro, nos ha apetecido. No, hay procedimientos de antes de excavar que diciendo, a ver, mira, aquí hay indicios de que puede haber algo que se pueda encontrar aquí. En este caso, los monumentos megalíticos, los funerarios sobre todo, se da por el hecho de que eso, los agricultores cuando van a tal y empiezan a salir materiales, empiezan a mover la tierra con el arado y empiezan a salir materiales. Frena. Nos podría sorprender en nuestra tierra de toro, ¿no? Cómo se dan la cantidad de lugares en las que nos podremos encontrar ocurrido aquí en la Cisterniga, ¿no? Hace unos años, cuando se construyó la autovía, se descubrieron restos de cerámica, restos. Y dices, claro. ¿Quién lo iba a pensar? Pues sí, mira, sí, ahí sí. Está. Ahí está. Es que encima la cosa es: si no es de esto, va a ser de otra época. Porque al final, en alguna época tiene que ser. Sí, algo va a salir. Sí, me refiero a que si a lo mejor estamos en el Neolítico, pero a lo mejor es anterior, es el Paleolítico, o es posterior y ya nos vamos a la Edad del Bronce, a culturas como el Soto de Medinilla, que es de por aquí, y que sí que hay restos. Y de repente te encuentras con un poblado correspondiente a esa cultura, o culturas del bronce como Cogotas, o incluso yacimientos de época romana de la Edad del Hierro, o ya durante la conquista romana. O sea, yo creo que al final la Tierra está llena, pero no lo vemos. Sí, pero además ese es el problema. Hay logos que encima me han contado que, porque es que hace poco estuve en un museo de prehistoria en Cantabria, sí. Y la guía nos contaba que ella había tenido experiencia de que le habían contado agricultores y bueno, y cuando habían encontrado ya alguna cosa, que había encontrado ya agricultores, sí. O que sea, que el agricultor lo tenía ahí desde hace a lo mejor 20 años, 30 años, lo que sea, pero que no había dicho nada a nadie, a investigar todo eso, porque es que decía que, claro, es que luego sus tierras se iban a llenar de investigadores, sí. Y de, claro, de todo esto, sí. Y que no, claro, que son sus tierras, que es que no, esas tierras ya no se pueden trabajar, así que que claro, él no dijo nada hasta que ya casi se iba a morir, y ya dijo, venga, ahora que ya no va a trabajar a nadie, ahora ya digo algo, pero es que hasta ese momento se han encontrado cosas que las ha quitado de su sitio, que es un error muy grave en arqueología, sin hacer las correspondientes dataciones y todo lo que sea. Y claro, ese le decían, oye, pues es una responsabilidad que tú ya has quitado cosas de aquí después de 30 años, lo que sea, no hayas dicho nada y que de repente nos estés diciendo, sí, es que no he dicho nada porque es que si no vienen otros investigadores a invadirme el territorio y no podría cultivar ni nada. Son muchos problemas. Ese es el problema, que como la tierra de hoy en día prácticamente es toda agricultura, claro, campos es que de cultivo, es que ahí das una patada, te encuentras un yacimiento, pero es que eso es lo que hay en la tierra de alguien. Y dices, joder, macho, ya tienes nada, que estar ahí con permiso privada, al propietario, claro. O expropiar, o eso, o esperar a que se muera que te dé el permiso. Entonces es un jaleo enorme. Pero bueno, yo creo que sí, que hay muchísimo todavía ahí fuera y que bueno, al final también es cuestión de ponerse de que haya un interés y de que haya dinero. Sobre todo eso último. Sí, no. No money, no party. Pero bueno, sí, al final. Y entonces, yo, por ejemplo, en el caso del megalitismo, yo creo que todavía hay muchísimo que dar. Si te encuentras sitios de en la lora burgalesa de concentraciones de hasta 20 yacimientos en pocos kilómetros a la redonda. El caso que hablaba antes, el río Yola Nava Alta. En Toledo más de lo mismo. En Salamanca hasta 90 monumentos. Hasta 90 túmulos localizados en toda la provincia. Es increíble eso. Es que las cosas yo creo que están cambiando. No sé. Pero imaginémonos, por ejemplo, la idea de ese hombre que llega al pastor, una piedra gigante, pues es una piedra gigante. Pues es una piedra. Ya está. Me vale muy bien como mesa para mi casa. Para comerme el chorizo aquí. Claro, sí. Un caso, por ejemplo, de Soria, el de la Peña de la Abuela, que he nombrado antes, que es un túmulo, que los vecinos... Se llama la Peña de la Abuela porque debía estar coronado por un menhir. Uh-huh. Y se veía partes del menhir y lo llamaban la Peña de la Abuela, al menhir. Y entonces, claro, es lo que veían. Y luego ya cuando excavaron y vieron que debajo no era un menhir... Bueno, no era solo el menhir, sino que había mucho más. Pero al final sí que... Sí, o por ejemplo, otro que me acuerdo que la ermita en Galisancho, en Salamanca, y llamaban la ermita porque creían que eran los restos de una antigua ermita. Sí. Bueno, es un poco anterior a una ermita, ¿eh? Pero un poquito bueno, solo. Bueno, un poquito. Pero volvemos a lo mismo, la idea del pensamiento simbólico. Tú mismo has dicho, Pablo, que estos dolmenes eran enterrados. ¿No será quizá la idea del promontorio de la montaña, ¿no? Esa idea de la montaña, de Gea, de la tierra... Entonces estamos dando a la tierra lo que es de la tierra, incluso esa, ¿no? La orografía. Sí. Bueno, no sé exactamente eso, pero sí que recuerdo que en clase lo hablábamos de que había algunos casos de monumentos que fueron enterrados de tal manera que se asemejaban a colinas o a promontorios de los alrededores. Uh-huh. Pero bueno, un sentido de conexión con la tierra. La idea telúrica. Sí, o bueno, más que nada para convertirlo más en una morada de los muertos. Porque al final, otra cosa curiosa es que era un poco inaccesible en el modo en que tenían una entrada, pero a lo mejor era una altura muy pequeña. Una pero eso se da muchísimo en todos los casos artísticos, ¿no? Sí, o sea, esto es normal, hay que tenerlo. Sí, es normal, obviamente, claro. Al final eso es la residencia para los muertos, es donde están enterrados. Lo último que quieres es que venga alguien de fuera y que entre dentro. Y, pero claro, que no es tan raro. O sea, las celosías y las iglesias, ¿no? Hay muchas iglesias que todavía conservan esas verjas. Sí. Y la idea de lo secreto, o antes del ¿cómo se llama esto? Del Concilio Vaticano II, cuando se abren esas espaldas, se está guardando el secreto. Aquí está el cuerpo de Cristo. Tú esto no lo puedes ver. Sí. No puedes ver ese momento de la transmutación. Pues no es tan raro que esto todavía hoy lo tenemos en nuestra cultura. Mira, hay un ejemplo de todavía más inaccesibilidad, pero que ya es de clausura, que son casos de dólmenes, bueno, sí, dólmenes, o monumentos megalíticos de ya la época del calcolítico, inicios del calcolítico, que sería en torno al tercer milenio antes de Cristo, y son algunos ejemplos de lo que se han llamado las llamadas tumbas calero, que son tumbas formadas por bloques de caliza, el túmulo, y que cuando consideraba el grupo que, bueno, esto ya se ha terminado, lo que hacían era muy fácil. Cogían, montaban todo un entramado de vegetales o cubrían con una tela alrededor del túmulo, y echaban todo leño dentro, y entonces lo prendían. Los bloques de caliza, al someterles a grandes temperaturas, se convierten en cal viva. Y la cal... ¿Se come en el cuerpo? No es que se coma en el cuerpo, es que la cal, cuando se enfría, se petrifica. Ah. Y crea una costra que cubre todo el nivel funerario acceso. Sí, sí que rimos. Sí, me suena de clase, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, lo curioso del caso es eso más de clausura del monumento, de son mis antepasados, son inviolables. Y sí que hay algún ejemplo, y luego ha habido también casos precisamente en relación con el de que vienen los estos con los tractores o con el arado y se lo cargan. Pues también de la costra de cal, de saltar por los aires o con unos restos de haber pasado el arado por encima, pero ricos, ricos. Claro, sí, sí. Es que más... además, todo esto me recuerda mucho a los egipcios, por ejemplo, en las tumbas estas de... Creo que es de antes de que construyeran las pirámides, que eran tumbas que hacían... como debajo del suelo, pero... Los hipogeos. Los hipogeos, sí, que eran... Sí. Hacían como la tumba, por así decirlo, y era como un nivel que era el de la entrada, pero luego hacían la tumba, pues eso, para abajo, pero bastante para abajo, sí. Y ahí meten al muerto, la funeraria y todo lo que sea. Y luego esa entrada la tapeaban con piedras gigantes, estaba toda, que ya no podía entrar nadie, sí. Y luego, pues, encima del todo ponían donde estaba el piso superior, vamos, donde está la entrada, ponían una estatua que representaba al difunto, o sea, es como, sí. Creo que era como la representación del alma del difunto, sí. Para que así pudiera salir y pudiera, pues, encontrarse con el más allá, con los dioses y con toda la parafernalia, sí. de los Joder, es que egipcios, los egipcios, macho, que se lo curraban muchísimo. Menuda cultura de la muerte que tenían detrás, madre mía. Vivían, dicen, ¿no? Yo cuando estudiaba historia de arte, veíamos eso, que la idea de vivir para la muerte. Desde pequeños se les va creando esa cultura de vas a morir, sí. Vas a... Joder, sí. Pero es que encima ellos ya sí que tenían una auténtica cultura del más allá. O sea, sí, con el tribunal y todo, claro. Exactamente, lo del juzgado del corazón, sí, con sí, el sí. Mat. Y... Sí, sí, sí. Claro, es que al final ellos ya tenían... Es que es una auténtica cultura aparte. Tenían como una cultura de la vida y una cultura de la muerte. Entonces, hombre, extrapolarlo, por ejemplo, a nuestro caso, pues no lo veo. O sea, yo creo que es más eso, enterramientos. Claro, lo decía por eso, no enterramientos, pues como he dicho antes, que lo cerraban a cal y canto, nunca mejor dicho. Sí, pero en este caso yo creo que es más un poco de respeto hacia los antepasados y evitar expolios de que a lo mejor pues en un momento en el calcolítico que ya usas elementos de cobre y los elementos de cobre son un bien de prestigio, pues hombre, que te entren en la tumba y que se lo lleven y dices, hostia, tío, voy a cerrar esto y oye, que aquí no entre nadie. Claro, sí. Claro, hay algo que proteger más allá que el muerto. Pero luego, por ejemplo, en estos casos que yo he estudiado, sí que hay algún caso de cierre, de clausura, pero no en plan de el sellado de cal. Sí que, por ejemplo, en el caso del Teriñuelo, en la Aldea Vieja de Tormes, en Salamanca. Salamanca, sí, me sonaba. Hay un cierre de bloqueo con cantos de piedra enorme en el corredor. Y luego encima aparecieron toda una colección de restos cerámicos que pertenecían pues a platos, a vasos, a cazuelas, y que al final lo que venía a denotar era como una especie de cierre ritual en el que se había celebrado un banquete y que luego es como que se había roto la vajilla usada contra el bloque de piedra. O sea que sí que también hay por ellos una parte de decir, oye, mira, ya no voy a usar más la tumba, la clausuro, la cierro y así evito que alguien más la utilice. Sí, además has hablado de los pasillos y todo ello. En las tumbas, claro, megalíticas, que había pasillos, sí. Se encontraban ahí, creo que algunas veces se habían encontrado también ahí a muertos, también tumbas, altares. A muertos. Claro, sí, hay algún ejemplo de... Y todo ello, en los mismos pasillos, o sea, no es en el, en el enterramiento en sí, sino en el pasillo que va hacia el enterramiento. Eso hay ejemplos de como de pequeños altares, a lo mejor de los propios de cráneos, ya no sé, recuerdos de los propios individuos o, bueno, no se sabe exactamente de quién, o incluso también de algún elemento arquitectónico, arqueológico, como de eso, industria lítica, hachas pulimentadas, algo así, que a lo mejor están situadas de tal manera que indican a pensar que fue intencionado, que fue un depósito intencionado. Pero sí, es verdad, sí que había... Sí, se pueden considerar como ofrendas o algo así. Pero sí, que había sí que hay ejemplos. Sí, en los pasillos sí que hay ejemplos. Hay decoración, pero sí que existe, sí. Thank you. Bueno, pues después de este descanso, Pablo, nos tienes que contar alguna cosa más, ¿no? De, sí, de esto, bueno, de las evidencias. Una última cosa que, bueno, una, sí, yo creo que ya casi de las últimas que me queda por decir de esto. De, en relación a, antes he mencionado el hecho de que, bueno, la búsqueda de los espacios de habitacionales donde vivían estos constructores era algo que nos había preocupado. Y, por ejemplo, decía que había que los investigadores tenían que salir a prospectar más. Pero es que también hay un problema a la inversa, y es que tampoco lo ponen fácil los materiales arqueológicos. Mm. Digo, ¿y a qué me refiero con esto? Antes he mencionado que se han localizado cabañas, ya sea junto a los túmulos o ya sea debajo de los túmulos. Pero lo que se ha localizado al fin y al cabo es como la huella, por decir así, de la cabaña. Es decir, por ejemplo, si se usan postes de madera para delimitar para el perímetro, sí, pues lo que nos quedan a lo mejor son las huellas de los postes de madera que marcan el perímetro de la cabaña. Los agujeros. Exactamente. ¿No? Mm. Pero no tenemos nada más de ello. Por ejemplo, en el caso de la cabaña del Castillejo, la cabaña, perdón, la cabaña de planta cuadrangular, ni siquiera eso, porque no se usaron hoyos de post, no se usaron postes de madera para la delimitación. Entonces, claro, al final hay que tener en cuenta otro factor, que es el uso de materiales perecederos para la construcción de estos hábitats, como tal, como madera, como ya he mencionado, barro para las paredes, paja, elementos vegetales, como para el tejado, elementos que no perduran en el tiempo y que, por lo tanto, a la hora de buscarles, lo único que hacen es, primero, dificultar su localización y dificultar su identificación. Es decir, si nos encontramos una cabaña, un poblado o eso, el hecho de que solo aparezca una huella débil, a lo mejor incluso nos lo hace pasar de largo. Otro elemento, por ejemplo, pero esto ya es más para estudiar un poco el modo de vida de esta gente, como ya hemos venido hablando hasta ahora, es precisamente la propia identidad de estos grupos. Es decir, si nos estamos encontrando ante un poblamiento concentrado, definido, pues eso, de un poblado con cabañas, a lo mejor alguna muralla, o sin embargo nos estamos encontrando ante caseríos de unidades familiares pequeñas. No es lo mismo buscar un gran área, una ciudad entera, por ejemplo, exactamente, que buscar una cabaña aislada. Claro, claro. Eso también, la huella arqueológica que deja en el paisaje, hay una diferencia notable. Luego también, por supuesto, está la actividad económica que estos grupos utilicen. No es lo mismo si estás buscando un grupo que se realiza a la agricultura, que es una actividad que requiere una sedentarización mayor y que, por lo tanto, las estructuras que se construyan van a perdurar más en el tiempo y pueden dejar una huella arqueológica mayor, que, por ejemplo, en el caso de las comunidades ganaderas, que construyen cabañas que son de carácter estacional, que, por lo tanto, que no pretenden que perduren el tiempo, lo usan solo el tiempo que necesiten y luego se acabó. Entonces, claro, al final, estos elementos que son más perecederos, que son más cortos en el tiempo, también son más difíciles de rastrear. Por lo tanto, es verdad que a la hora de buscar estos espacios habitacionales hay que tener en cuenta muchos factores. Primero, la cercanía. Segundo, la presencia de materiales, es decir, que la prospección o incluso el propio túmulo haya arrojado materiales evidencias habitacionales, porque no siempre va a ocurrir. Esto estoy planteando que hay una relación, pero la ausencia de pruebas tampoco la respalda. Y luego también hay que estudiar un poco el ver eso, es decir, bueno, pero ¿de qué medios disponían las poblaciones? ¿Cuál era su relación con el entorno? ¿Eran agricultores? ¿Eran ganaderos? ¿Se movían? ¿No se movían? Y entonces esto también es un elemento que determina un poco la huella arqueológica que dejen y, por lo tanto, su facilidad a la hora de encontrarles. Pero bueno, al final todo es cuestión de ponerse y buscar. Claro, sí, es que eso... O sea, lo más importante es salir. Claro, sí, y luego sí, ya es ver lo demás. Porque, claro, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de otro podcast que hicimos, el de Roma, que, claro, estamos hablando de los vestigios de la arqueología y todo ello. Sí. Me acuerdo de lo que tuve que leer para la documentación de la arqueología y todo ello, que, claro, es que los edificios, bueno, edificios, los elementos domésticos, como estás diciendo tú, que se referían a construcciones y todo ello, muchas veces se reducían a lo que has dicho. agujeros en la Tierra, sí, que casualmente hacen un cuadrado, hacen un rectángulo, hacen una forma que, sí, es en plan, bueno, esto podría indicar que esto era una casa, esto era, y incluso por el tamaño, yo qué sé, por, sí, ejemplo, en el trabajo este había varios sitios así que era como, bueno, este, como es bastante grande y tiene no sé qué elemento, tiene esta forma, tiene no sé qué, sí, pues esta, pues podría ser la casa del jefe, y esta, pues así, pero todo se basa en, como has dicho tú antes, en suposiciones, en plan, sí, bueno, esto es más grande, tiene esta entrada, tiene esto así, tiene esta asá, bueno, pues será una casa más elaborada, por tanto, pues la casa del mandamás de aquí, pues la casa del jefe, sí, y ya está. Y eso, esa es la, ese es el, sí, razonamiento que has seguido para saber que esa es la, sí, casa, sí, del jefe de ese poblado. O era más alto y ya está. También puede ser. También. Hombre, en este no podemos apurar tanto de decir el jefe del poblado o el jefe, no, del clan familiar. Es una persona importante, claro, sí. Pero sí que, hombre, es verdad que también aparecen otros elementos como los silos, que bueno, yo creo que todos saben lo que es un silo. Para almacenar el grano. Eso, etcétera, sí, iba a decir, explicármelo, pues acaso. No, vale, pues acaso. Simplemente Francisco Franco. No, a ver, bueno, sí, no, tampoco los hórreos asturianos del norte, pero vamos. Sí, sí, bueno, pero también la presencia de silos junto a las cabañas, también había algunos ejemplos. O en algún caso, como creo que era en la Velilla. Y me parece que, bueno, ya en el poblado de un poblado cercano al Teriñuelo, que es la Viña Esteban García, Salamanca, en el que se encuentran pellas de barro, como bloques de barro, de que tienen huellas o que su finalidad fue de las paredes de las cabañas, para que se me entienda. Y entonces esto también lo que nos como ayuda. Adobe podría ser algo así. Sí, es adobe. O sea, sí se podría decir que es adobe al final. Al final adobe es barro y paja. Sí, sí, es que adobe a lo mejor... Perfectamente, si nosotros podemos hacerlo, ellos podían hacerlo. Claro, o sea, sí, es que es como... lo menos, vamos, cuando me dicen adobe y prehistoria, cuando dicen esas dos palabras, sí, a la vez, es como me vienen las imágenes de Babilonia, bueno, sí, prehistoria, vamos que decir, de elementos así muy antiguos, que no están relacionados con la prehistoria, sino que digo con la historia antigua en este caso, sí, eso pues lo que decía. Babilonia, bueno, pero son elementos que siguen usando el adobe. Claro, sí, sí, sí. O sea, por tú eso ves las tribus de África y todavía siguen usando adobe o algo parecido. Y qué fresquitos son. Y qué fresquitos son, sí, eso, señor. Es... Sí, sí, sí. El barro es un aislante fantástico. Joder. Pero qué fresquitos son, sí. No quiero decir nada, pero menudo calor. Pero sí, sí, al final... pues eso, la aparición de pellas de barro al final lo que nos indica es precisamente, por ejemplo, el uso de barro como aislante para las paredes en las cabañas. Sin ello, por ejemplo, pues difícilmente podríamos afirmar que usaban barro. Se supondría por el hecho de que es eso, de que no hay restos de las paredes, no hay un... ay, se me ha ido la palabra. Una base, por decirlo así, que sí que nos permita decir, por ejemplo, en culturas posteriores... por ejemplo, el Soto de Medinilla, pues sí que usaban un alzado, que no tenía palabra, un alzado que a lo mejor es de piedra o de sillería y luego encima ya hacía una pared de adobe de tapial, pues en esto no lo usaban, eran todo de lleno, barro, paja y lo que pillan alrededor. Entonces, bueno, al final también es verdad que sí que hay elementos que nos invitan a pensar en cómo tenían que ser estas construcciones y eso. O sea, claro, sí, es que, por ejemplo, esto de megalitismo... Principalmente lo que se diferencia del resto es por las grandes piedras, ¿no? Sí, a ver, como su propio nombre indica al final, el megalitismo son constructos. Claro, son megalitos, claro, sí, sí. Grandes la propia piedras. Palabra lo dice, claro. Y es que es curioso que para las construcciones funerarias se construyeran con estos megalitos, sí, pero en cambio para las construcciones de las casas, construcciones domésticas, sí, no se hayan encontrado restos de... Es la cultura esa época, de los tres cerditos. Claro, pero al final piensa que es un elemento, restos de casa, un elemento que he hablado antes de estas tumbas, que son diacrónicas, es decir, que no están pensadas para una generación, están pensadas para los que lo han construido, claro, para sus hijos, para sus nietos. La idea de perdurabilidad, sí, sí. Exactamente. Entonces, claro, sí, sí, a ellos les interesa que la tumba perdure, pero una casa... Si yo, por ejemplo, me dedico a la transhumancia, ¿para qué narices me voy a construir una casa de piedras si me voy a ir en dos meses? En lo que tarda en construir la casa ya me tengo que ir. Claro, sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, al final, se preocupaban más porque perdurara el elemento visible y que sirviera como marcador territorial que casi la propia casa en sí. Pero bueno, si lo vemos en nuestra propia cultura, no pasa lo de antes. ¿qué es lo que conservamos hoy de los restos más antiguos? Las iglesias. Exactamente. O, claro, o sea, no lo conserva. Sí, que hay casas, claro que hay casas, pero la casa te mueres y viene el tío y construye su casa nueva. Claro, ¿sabes? claro, exactamente. Es que al final es eso. Entonces, al final, su intención era eso, que fueran elementos que se vieran, que tuvieran, que, de momento, porque claro, con la ausencia de un contexto habitacional que permita situar de una manera mejor a estos monumentos, al final lo único que podemos decir es que son marcadores territoriales. Mm-hmm. Y al final, pues eso, si ese grupo se va a quedar, tiene que perdurar. Porque si lo construyes eso con barro y paja y madera, pues que te va a durar una generación y dale gracias. Claro, sí, además como marcadores territoriales, es curioso porque creo que encima de las construcciones funerarias se ponía como un megalito, ¿no? Sí, hay algunos casos del uso de menhires, por ejemplo, como he hablado antes en la peña de la abuela, en el que sí que se situaba algún menhir. Y luego, por ejemplo, hubo un caso que yo estuve leyendo para el trabajo, que al final no lo incluí porque no había nada más, en el que sí que, por ejemplo, que se llamaba además, el artículo era Binomio Túmulo Menhir, en las puertas de Nocedo, en Burgos, y el que hablaba de la relación entre los menhires y los enterramientos tumulares, pero no son muchos los casos en los que el menhir sí que hay, pero sí. En el que menhir monumento megalítico... Claro, sí, lo decía porque eso, como son marcadores territoriales, sí. Pues podría ser como... No sé exactamente cómo explicarlo bien, pero... Como cuando pones eso, yo qué sé, una piedra, es que no sé cómo se llaman, pero que son como piedras que indican aquí está un hito. Como un hito, y ala, pues esto es mi territorio, esto es mío, sí, y, podría, o de mi real, familia, vamos, sí, y serviría para realzar ese valor de marcador territorial. Pero bueno, sí que hay algunos casos, ya digo, pero no son muchos. Es casi más al contrario. ¿Os parece si pasamos al último apartado del programa? Vale. Dedicado un poco al arte. Pues pasamos al último apartado del programa. Fue poblada por Homo sapiens como nosotros. El clima glacial que asolaba Europa estaba aquí suavizado por la proximidad del mar. Eso y el variado relieve entre la cordillera cantábrica y la costa dieron al paisaje un cierto aspecto de parque. En él dominaban extensas praderas, pero los árboles formaban bosques en galería junto a los ríos y en las laderas bien orientadas, en las que predominaban pinos, robles y abedules, junto a avellanos y brezos. Como hoy, ciervos, caballos, osos, lobos, rebecos, corzos y jabalís aprovechaban los distintos biotopos. Había también otros animales presentes hoy en distintas regiones, la cabra montés, el bisonte y el reno, incluso algunos ya extintos por completo, como el mamut o el uro. En Altamira, el arte no es un ornato. A partir del umbral de oscuridad, la cueva es el espacio destinado a los ritos y a las creencias, de las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las ocupaciones del vestíbulo. Antiguo, al solutrense, hace 17.500 años, corresponden las figuras de caballos rojos. Altamira fue, en principio, la cueva de los caballos. Posteriormente, hace 14.500 años, durante el magdaleniense, el techo fue ocupado por una manada de grandes bisontes polícromos. Antes y después, el mismo techo se llenó de otras figuras dibujadas con carbón. Bisontes, caballos, cabras y numerosos grabados de ciervas y ciervos. Quizá su original concepción estética, tan distinta de la dominante en el momento de su descubrimiento, su indudable calidad artística y su estado de conservación dieron lugar a la perplejidad y desconfianza que provocó. Su hallazgo fue algo imprevisto, algo para lo que casi nadie estaba preparado. Aún hoy, para muchas personas, es sorprendente la capacidad artística de estas gentes, poseedoras de una tecnología y de una cultura tan primitivas. Si la sorpresa implicaba en el siglo XIX un prejuicio sobre las tesis evolucionistas, en el presente forma parte de la misma desconfianza con que miramos otras manifestaciones culturales ajenas o lejanas a la propia. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores, el negro de carbón y el rojo de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja, que al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo les da un volumen real que apoya su concepción naturalista. Parece evidente que su fuerza y rotundidad sería muy superior con los pigmentos recién aplicados, con toda su intensidad polícroma cubriendo por completo la roca. Hace 14.000 años, un grupo de personas, niños, niñas, hombres y mujeres de distintas edades, abandonó la cueva de Altamira. No sabemos exactamente por qué ni hacia dónde se dirigieron, pero no consta que hubiera en Altamira otras personas después de ellos. Tras de sí, dejaron algunos instrumentos rotos, ya inútiles o simplemente olvidados, un sinfín de restos de su alimentación y un montón de cenizas y carbones esparcidos por todo el gran espacio vestibular, junto a la boca. Quedaban también las pinturas y grabados que salpicaban toda la cueva. No sabemos si tenían intención de volver a habitar este lugar. Poco después, por causas naturales, se produjo un gran derrumbe que cegó por completo el acceso a la gruta. El agua de la lluvia, que desde la ladera se escurría hacia el interior, formó una costra estalagmítica sobre las piedras y tierras caídas que cerró por completo la cavidad, aislándola del exterior. Bueno, Abel, ¿por qué Altamira? Pues buena pregunta, porque como hemos estado hablando, Altamira nos pilla un poco lejos, ¿verdad? Sí, un poquito. Bueno, tanto en el tiempo como en la distancia. Recientemente, parte del equipo estuvimos en Santillana del Mar, aprovechamos para ver las cuevas de Altamira, y dije, es un buen momento para hablar del significado simbólico, ahora sí, que podrían tener todas estas construcciones, esa idea del más allá. Y hemos hablado, por ejemplo, que las cuevas, ¿no? Hemos hablado de los lugares como el lugar cerrado, el lugar inaccesible. Sí. Pues muchas veces también tenemos que pensar en esta cultura, la idea de habría chamanes, habría un pensamiento de alguien conductor, de un guía hacia el más allá. Sí, es verdad. ¿Podría darse? Podría darse perfectamente. Si ocurría cuando las en épocas anteriores, claro, cuando las pinturas de Altamira, que es una teoría que es verdad, del chamán como guiador de las almas, en contacto con seres del otro lado, por decirlo así, ¿por qué no también en el Neolítico, que es años posteriores? Es perfectamente posible. Y esto, volvemos de nuevo a la teoría de la hipótesis, ¿no? A las teorías hipotéticas. Esto es una contradicción, porque si teoría no es hipótesis. Volvemos a las hipótesis a en las sí. Hipótesis, sí. ¿No? Si tenemos esa idea del jefe ritualístico, ¿quién nos dice que a lo mejor estas construcciones pudiesen funcionar como una especie de templum, ¿no? De construcción. Sí. Al final es verdad que hay evidencias de rituales llevados a cabo junto a los monumentos megalíticos. Ya he mencionado, por ejemplo, el banquetes rituales para la clausura, pero es que también la aparición de hogares en las zonas de atrio, en las zonas de acceso, lo que prueban es o una actividad ritual relacionada con el enterramiento, o bien, por ejemplo, un elemento que podrían haber tenido también estos túmulos, que es como los lugares de reunión de la comunidad, para lo mejor, claro. Festividades que ellos tuvieran o eventos de gran importancia para la comunidad, y podrían estar dirigidos pues por un jefe tribal, chamán. Y la idea, como hemos hablado antes, del culto al sol, por ejemplo, que hemos hablado de que sí. Hay que tener en cuenta lo que todo esto significa, el pensamiento ritualístico, el pensamiento simbólico que os decía antes. La idea del pensamiento simbólico, perdón, relaciona directamente con la teoría de Elías, ¿no? De Norbert Elias, en la que hablamos, sobre esta teoría que se estudia en estética, insisto, habla de la idea artística como un pensamiento compartido, como un pensamiento comunitario. Sí. Es decir, no puede haber religión de un solo individuo, porque no es religión. No puede haber un desarrollo simbólico de un solo individuo. Es la idea del secreto, ¿no? La misma idea del secreto. Sí, sí. Un secreto es secreto cuando lo compartes. Vas a la paradoja. Es así, sí, es verdad. Tú a lo mejor tienes un secreto, pero sí es tuyo. Y sin embargo, cuando los elegidos, los que pueden pertenecer a ese mundo. Entonces quizá esto fue un elemento súper importante, porque si el clan está formado por 20 familias, por 20 personas, y comparten ese secreto de dónde está la ubicación, de lo que hay en esa vida del antepasado, incluso a lo mejor una vinculación, y esto sería una hipótesis muy grande, con la idea del dios. Sí, un ser superior. Pero dentro de la misma cultura hablo, a lo mejor, ¿sabes? Sí, como podría ocurrir con la cultura egipcia, ¿no? Del faraón, Sí, la verdad es que es verdad que es... Y eso sería un elemento que uniría incluso. Sí, sería de comunión de la tribu. Sí, eso es algo que... Por ejemplo, como has hablado de Altamira, el arte, que por ejemplo hay dentro de los propios monumentos megalíticos, sí que debería de, darnos algunas pistas de si había, no podemos hablar de religión en este momento, pero unas creencias en una deidad superior, la presencia de un chamán o incluso animales totémicos también, por ejemplo. Sí, claro, la idea. O sea, sí. Esto al final... Animales protectores, incluso. Sí, esto al final se lo tiene que dar las representaciones artísticas que se hicieran en los propios monumentos, y si se puede sacar alguna conclusión de ello. Pero sí, perfectamente podría valer, pero el problema es el de siempre, que no hay las pruebas suficientes o no hay... Algo que diga, algo que determinante, definitivo, que digas, tío, es que esto me lo está diciendo. No, o sea, por desgracia eso no lo hay para el megalitismo y para muchos periodos de la prehistoria. Perdón. Me asustas. Fallo mío. Bien. Con el fallo de la música se me ha ido lo que os iba a preguntar yo ahora. Nada, estás hablando de lo de... Ya me he acordado. En el caso de Altamira, ¿vale? Hablamos de nuevo, en el audio del vídeo lo hemos podido ver, hablamos de incluso tres periodos, de tres fases, la fase de los caballos, la idea de los bisontes, etc. Pero es que se da, no recuerdo si en el vídeo lo dice, la idea del símbolo, del signo, del carácter. Es decir, no tenemos relatos escritos, lo hemos dicho. Sin embargo, en Altamira, esta idea del secretismo también, lo vinculamos con la idea directa del secretismo. Hay una especie de marcas, de yescas, que podrían interpretarse a lo mejor como las runas que hablamos el otro día en el programa de dedicado a los vikingos. Con Sandra, sí. La idea de la runa. No sabemos qué significa eso, pero da la sensación de que es un proto, no sé si decirlo así, una protoescritura. Y fijaos, esto es algo, es como cuando hablamos de la Altamira y el cine. Es algo del cine, sería más de la idea de lo cinético. Sí, verdad. Hay un problema. No sabemos qué significan estos signos, pero son signos. No es un bisonte, no es un bisonte, no es un caballo, es dos yescas, yo qué sé, pues como la letra A, son tres líneas con dos verticales, una mayúscula, ¿no? Y una horizontal. Claro, ¿qué significa ese signo? Eso implica también, no voy a hablar de la idea de escritura, insisto, ¿vale? Pero algo que está comunicando con algo. Esa idea, ya no del sentido religioso, sino de, aquí está escrito esto, está escrito, Mectu. ¿Cómo decirlo sin grabado, decirlo, no? ¿Cómo, Mectu, está grabado. La idea del grabado. Sí, sí. Incluso el pictograma, a lo mejor la idea de la escritura pictográmica. Sí, el que la sabe entender. Entonces, el pensamiento simbólico ya no solo en el sentido religioso, sino en sentido de interpretativo directo. Es decir, igual, saliéndonos de la idea de la magia simpatética y demás de Altamira, que esto no viene al caso, ni de la magia cinética, esto es muy importante, muy importante, muy interesante. Voy a hacer un paréntesis. Yo, cuando el otro día estuvimos, decía, a mí me ha faltado algo en la guía, me ha faltado, sí, nos estás hablando de los bifaces y de cómo se han encontrado y demás, pero ¿por qué? ¿Por qué hacían estas pinturas en el interior de la cueva, en lugares prácticamente inaccesibles, que es velado, solo puede entrar cierto tipo de personas? ¿Por qué aprovechando el espacio? ¿Por qué? Y yo decía, por ejemplo, es muy importante la idea del fuego. El fuego, esta idea del primer cine, digo por eso digo entre muchas comillas, la idea de lo cinético. Es decir, el fuego, el movimiento, hace que esas imágenes parezca que se muevan y es un elemento vivo. Sí. Porque si se da esto con las imágenes, no se puede dar con esos signos que hemos perdido su significado. Si hay signo, no hablamos de escritura, insisto, esto es muy una burrada, ¿no? Ya. Pero quizá hubiera una interpretación comunitaria, ya no en la idea de lo religioso, de lo privado, en la que toda una tribu pudiese interpretar, por ejemplo, los dólmenes. ¿Se da el caso de que hubiera algún tipo de marca, de yesca, de, pregunto, pues, grabado en el propio dolmen? A ver, yo ahora no me viene ninguno en la cabeza. Por poder, pues perfectamente podría haberle. Hombre, sí que existen en los alrededores lo que llaman las cazoletas, que son, bueno, también son como grabados, pero en plan así, signos, pues ahora mismo a mí no me viene ninguno a la mente, que puede que lo haya. Pero al final sí, es verdad, al final los signos al final no es lo mismo que un dibujo. O sea, claro, claro, no. Yo creo que tiene un significado o un contenido mayor que un propio dibujo, o no tanto mayor, pero sí que supone un avance, porque al final tú cuando estás dibujando algo le das un significado, pero cuando reduces ese significado a unos trazos, eso ya, yo creo que eso ya es un paso más en el pensamiento. Y ya si encima estamos hablando de eso en el sentido de comunidades, de tiene que tener un sentido para toda la comunidad. Claro, que a nosotros nos ocurre, ¿no? Lo hemos hablado antes de la idea del hito. Alguien que, si se pierde el significado de ese hito, alguien que viene atrás no lo sabe, pero los agricultores o los mojones, ¿no? Tú, sí, el mismo Camino de Santiago, la idea del mismo del Camino de Santiago. Alguien que no pertenezca a esta cultura, entre comillas, que esto dicho así suena muy de manera, sí, en la cultura del Camino de Santiago, tú ves un 200 escrito en un mojón y 200, pero aquel que está haciendo el camino, eso tiene un significado que no lo dice ni un dibujo, ni lo dice. Claro, sí, entonces, por eso pregunto, y quizá... Claro, en ese sentido sí que es verdad lo de... A ver, es verdad, no se puede hablar de escritura, porque... Una época anterior a Cristóbal. No, bueno... Es que es la época de definición, ¿no? Ya, claro, sí, pero ya no solo por eso, porque al final son cuatro trazos. Que al final no es desarrollado, que al final es que es a cada elemento de la vida le puedes asignar unos signos, que es que al escribirlos de tal manera, al situarlos de tal manera, adquieren un significado, lo haces de tal manera. No, pero sí que es algo ya para ellos, en el sentido de... sí que podría ser una escritura en el sentido de eso, de tiene un significado para ellos, significa algo, me dicen algo. Sí, además me recuerdo ahora a cuando en tercero fue, además creo, que hicimos la excursión a la universidad, a Portugal, bueno. Sí, a Foscoa. La salida, no sé cómo lo llaman técnicamente, Foscoa, pero la salida sí. En Foscoa, claro, que es que me acuerdo de cuando nos explicaban allí los guías y todo ello, que los grabados son grabados que están al aire libre, son están en piedras, que eso, pues con otras piedras o con otros productos, con otras cosas, pues hacían marcas en las piedras que estaban al aire libre. Y claro, mucha gente que llega allí, antes, sobre todo antes de que llegasen los investigadores y todo ello, podrían ver las marcas en las piedras con las... Eso, pues hay animales, hay personas, hay de todo. Sí. Y claro, pues era pensar, pues este, bueno, pues uno que ha venido aquí y lo ha pintado, o si es de hace mucho tiempo, pues uno que vino aquí y pintó, bueno, hizo las marcas estas y ya está. Pero no, es que luego los investigadores, me acuerdo ahora mismo, de una de las... De uno de los grabados, precisamente, que es que decían que es que estaban en la orilla del río, todos estaban en la orilla del río, del río Duero, vamos. Sí. Y es que decían que es que en la otra orilla, porque casi todos se habían encontrado en una orilla, pero es que decían que había uno, un grabado terminado, que es que se había encontrado, creo que exactamente igual, o muy parecido, creo que de una cabra o así, que se había encontrado igual, pero igual en el otro extremo, o sea, en el otro lado del río, pero es que en el mismo, a la misma altura, o sea, mirabas, te ponías en el grabado este, mirabas enfrente y te encontrabas con el otro grabado, que no se veía del todo bien, porque había mucha vegetación, lo que sea, pero a lo mejor en esa época no había tanta vegetación, había otras condiciones que hacían que se viese mejor, Y no sé, no me acuerdo qué explicación dio el guía, pero que sí que dijo que, claro, se había encontrado, es que era muy casual, muy en plan, ¿qué pasa aquí? Que es que es encima lo mismo, y en la misma altura del río. A lo mejor es que ahí se encontraban, yo qué sé, un rebaño de cabras o lo que sea, que decía, oye, por aquí es un paso para que pasen las cabras. Sí. Y ahí está indicado que eso, que tienen el inicio en un sitio, porque a lo mejor el río estaba más alto en esa época. Estaba, claro, cuando fuimos nosotros el río estaba muy bajo, y a lo mejor en esa época el río estaba más alto, y es que era un indicio de que, oye, por aquí los caminos que vayan por, yo qué sé, las cabras, pues aquí es un buen sitio porque eso era paleolítico, además. Eso creo que era paleolítico, ¿no? Sí, seguramente, a lo mejor, paleolítico superior. Claro, a lo mejor decían, oye, mira, este es un buen sitio para cazar cabras. Pues ahora, aquí dejamos muy unas marco. Cabras para que sepamos los siguientes que vengan que aquí es un buen sitio, que aquí es donde pasan las cabras, que es un buen sitio para... O la para... atracción misma de ganado, ¿no? Claro, sí, ¿verdad? Exactamente, como marcadores para el paso del ganado. Pero sí, bueno, en aquel claro, momento... Claro, en aquel momento difícil. En aquel momento no creo que practicaran la ganadería. Yo creo que sí, serían más a lo mejor elementos de marcador territorialidad o... Bueno, sí, seguramente fuera algo por el estilo. Sí, claro, algo que dijese a los demás grupos, oye, mira... aquí eso, pasan lo que he dicho, pasan las cabras o lo que has dicho tú, marcador de territorialidad. Oye, que aquí a este territorio es el territorio de los de la tribu de los cabras. Sí, sí, o sea, la cabra como... La tribu de los cabras, la cabra como animal totémico, representación de o asociado a un clan o un grupo, sí, exactamente. Sí. Yo antes quiero añadir una cosa que es que a mí me ha parecido curiosísimo. ¿Has estado en la Cueva del Castillo? No. Estás cerca, pero no he llegado a entrar. Y es que cuando hablabas de lo de antes, lo del el arte cinético y tal, sí. Y es que me acuerdo de... bueno, es que en el castillo hay un ejemplo clarísimo. Ah, sí, de sí, en clase, sí, del caballo. Sí. Sí, no, es de... Ah, sí, es otro. Uno que es como un toro antropomorfo, algo así, como a dos patas. Que es una estalagmita decorada en el extremo. Y cuando le dabas la luz, creo que se proyectaba en la pared de atrás o algo, y la movías y era como eso, como si fuera... La idea cinética. Sí, exactamente. Eso. Se está moviendo la figura. Sí. Y pero es que además tenía forma de eso, de como una especie de buey antropomorfo o algo así. Como ahí entraríamos ya, dejaríamos la idea de lo escritura, la escritura, esta proto... Es que no sé cómo denominarla, ¿no? Preescritura. Esta idea del signo. Vamos a dejarlo a la idea del signo. O sea, idea del signo y entramos en el mundo del símbolo, en el significado artístico. Pero hay un problema muy grande. Y esto lo digo desde el punto de vista de la estética. Cuando hablamos de historia, en historia del arte, en concreto, habla de estos periodos, arte parietal, arte de la pintura... Mobiliar, sí. Arte mobiliar, lo mismo, sí. Pero es que hay un problema. El concepto de arte, que esto hablamos en un programa dedicado precisamente al arte, es el que manejamos ahora, es del siglo XIX. Estas personas, probablemente nuestro concepto de arte, de esa idea de decoración o de tal, no. Es que lo más probable es que estas tribus estuvieran utilizando el arte con un significado más allá. Con un significado, es la palabra, con un significado. Y esto que decimos arte parietal probablemente no sea ni siquiera arte. Es simplemente utensilios que servían para los muertos o esto es arte mobiliar que servía para... Pero claro, no es arte, es que eso no es arte. Lo hemos denominado así, pero realmente no lo es. Al final, a lo mejor, nosotros, la verdad es que sí, desde el siglo pasado hay toda una corriente de estudio y de teorización sobre qué significado tenían las pinturas y al final, a lo mejor, no digo que sea así y a lo mejor me vais a llamar simplista, pero a lo mejor la solución más simple es, ¿y si están representando lo que ven? Claro. O sea, al final, son sociedades cazadoras. Hombre, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo, por lo que has dicho tú, no, el toro antropomorfo... Claro, en ese sentido, a lo mejor sí que hay algo más... Pero claro, es verdad que también hay distintas etapas dentro del arte. Uh-huh. O sea, podemos estar desde un primer momento en que sean grabados de simples animales sueltos, pastando, a lo mejor ya hasta el momento en que se representan animales antropomorfos, que recuerden pero a chamanes... Pero el hecho de ocultarlo, eso implica ya... Sí, es que esa es la cosa que mosquea. El hecho de donde están localizados, porque no están en la entrada de la cueva, están en todo lo más fondo que puedas. Vete a tomar por saco por allí. Lo raro es que los niños estos de Tailandia de ahora no se hayan encontrado por allí también algo de arte. Porque con tal y con todo están metido por ahí, a lo mejor, por lo menos tenían algo para distraer. Claro, sí, además, como has dicho antes, Abel, lo que has dicho antes del toro o algo así, ¿no? Como era, bueno, que es que me acuerdo ahora que, no lo has dicho tú, el toro este. El castillo. Eso, el castillo, sí, eso, que es que lo del caballo este que decía era de Foscoa, además, precisamente, era de una figura, de un caballo, de la cabeza de un caballo, que se representaba las tres veces como... Ah, sí, lo del movimiento. Sí, era como un movimiento, como si representase el movimiento de un caballo, sí que era, representaban, estaba en una piedra, en la piedra representaban, había tres cabezas de caballos, cada uno puede decir, pues aquí había una mano a caballo, hasta, ¿no? Sí, pero es que sí, sí, da la coincidencia que hay una cabeza que está arriba, otra cabeza que está en el medio, otra cabeza que está abajo, es como, oye, parece que aquí está el caballo, y además, luego unas patas, que tiene también patas, tiene muchas patas, es como, oye, a lo mejor es que está representando el trote del caballo, está representando que estaba oyendo del cazador que estaba ahí detrás de él, o cosas para así. Para que nos entiendan los que nos están oyendo, un poco como los carteles de neón, que se ven sí, las carreteras sí, sí, sí, sí, para claro, representar el movimiento, al final lo único que es, que a lo mejor cambian, si es un señor alzando el brazo, pues es cuatro brazos en distintas posiciones. Sí, sí, sí, igual, igual. O sea, pues esto es lo mismo, para que se lo imaginen. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, pues hoy nos has hablado sobre el megalitismo y puede que haya gente que esté en sus casas escuchándonos y diga, oye, pues esto del megalitismo me ha gustado este tema. ¿Cómo podría saber más esta persona sobre estos temas? Pues, ¿qué recomendarías leer? Pues a ver, por ejemplo, yo, mira, pues como primer ejemplo voy a poner el libro que ha sido base para mi trabajo, que ha sido un libro escrito por Primitiva Bueno Ramírez, Rosa Barroso y Rodrigo de Balbín, tres profesores de la Universidad Complutense de Madrid que se han dedicado al estudio del megalitismo en la provincia de Toledo, y escribieron un libro que, bueno, pues es del dolmen de Azután, uno de los dolmenes que ellos han excavado en Toledo. Es un libro de 2005, del que su nombre es El dolmen de Azután, Toledo, áreas de habitación y áreas funerarias en la cuenca interior del Tajo. Un libro de la Universidad de Alcalá de Henares. Y es un libro en el que al final ha sido la base de mi trabajo, porque bueno, toda la metodología se la debo a la señorita Primitiva Bueno, a la doctora Primitiva Bueno Ramírez. Y al final ha sido pues el que más me ha guiado. Otros trabajos, pues bueno, al final principalmente sí que hay algún otro trabajo así a destacar, ha sido una tesis doctoral de Pilar Zapatero, que hace un par de años, que es sobre el dolmen de la Velilla, que es muy completo, porque al final es una tesis dedicada exclusivamente a ello, y de ahí, bueno, sobre todo para el estudio de los niveles habitacionales, ha sido fundamental. Y esa me parece que lo podéis encontrar en el repositorio de la universidad. Y ahora hablando del repositorio de la universidad, ¿tu trabajo? ¿Podemos acceder a él en el repositorio también? Pues no he mirado si está, pero en principio debería de poderse acceder, sí. Si ponéis Pablo Caballero Sastre, debería de salir mi trabajo fin de grado. En Google, ¿no? Sí, ponéis en Google, claro, sí, repositorio UBA o Universidad de Valladolid y ahí. No, poniendo el nombre te aseguro que aparece. Si está, si poniendo el nombre aparece, sí, sí, sí. ¡Ay, qué bien! Pues más fácil para buscarle. ¡Ay, pues sí, mira, qué bien! ¿Y método de contacto contigo, Pablo? Pues por mi correo, porque no tengo así redes sociales. No has caído en el error de error no, Nomura. Todavía no. Todavía, todavía no. Todavía como no. Mucho Facebook y ya veré. Pues mi correo electrónico, que sería ablop, A-B-L-O-P, todo en minúsculas. A-B-L-O-P. A-B-L-O-P, todo en minúsculas, /95@hotmail.com. Y bueno, pues si queréis alguna duda. Tenemos o información, algo, claro, a lo mejor algunos ha quedado alguna más, dudilla. O el tema bibliografía, que he señalado dos, pero podría señalar más, pues encantado de contestaros. Pues nuestras líneas de contacto, te recordamos que siempre también las tenemos. Claro, sí. Por ejemplo, en Facebook nos pueden encontrar buscando Power por Bolerías. Luego, en Instagram también, si escriben por Bolerías, también nos pueden dar ahí a seguir y ver nuestras publicaciones y nuestras actualizaciones. Y tenemos un blog que también se llama Power por Bolerías. Hay que repasar el blog, Y hay que repasarlo, claro. Y bueno, como ha dicho Pablo, pues nosotros también, como no íbamos a ser menos, teníamos un correo electrónico llamado powerporbolerias@gmail.com. Sí, y antes, yo creo que antes de despedirnos y agradecer a Pablo su presencia aquí. Eso es. Le recordamos a todos que disponen del apoyo en iVoox. En la plataforma iVoox pueden apoyarnos Esto es un juego entre todos, supongo. Hay material técnico, hay equipo, hay... Entonces, lo hacemos por gusto, es verdad, pero cualquier ayuda siempre es bien recibida, ¿no? Entonces, eso es. Cualquier apoyo, desde luego, lo agradeceremos hasta el infinito. Y ahora, sí, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Por venir aquí. Al revés. De verdad, te lo agradezco. Es un tema que me interesa muchísimo, una etapa que me interesa muchísimo y de la que qué poco conocemos. Exactamente, tío. Es una pena lo poco que se conoce, pero eso es lo bueno, que para el futuro da mucho que dar. Da mucho juego. Eso es. Ya que tengamos la nave del tiempo. La nave del misterio. En fin, sí. Muchas gracias a todos por compartir nuestro tiempo sí. Y muchas gracias a Pablo Bertín, por venir, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues sin más, el equipo de Power por Bolerías, nos despedimos y hasta el próximo programa. Adiós.